Radio Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Año 1973. Cientos de personas son testigos del choque de dos ovnis que se precipitan al mar. ¿Por qué la zona fue cercada por las Fuerzas Armadas? ¿Por qué esa misma noche se vieron otros objetos voladores por la zona? ¿Cuál fue el evento extraordinario que sucedió al día siguiente? Esta noche trataremos el tema en primicia, el incidente ovni de la playa Conchán. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio 512 de nuestro programa. Y esta noche queremos tratar un tema, una historia en realidad, que sucedió hace unos años atrás, exactamente en 1973, y que es muy poco conocida, es casi desconocida, ¿no? En nuestro afán de investigar el fenómeno ovni en el Perú, siempre nos hemos encontrado con diferentes tipos de historias, incidentes, anécdotas. Pero algunas resaltan por su complejidad, por su importancia y por una serie de factores que la hacen diferente. Una de ellas es la que esta noche vamos a tratar. Hasta donde yo sé, a nivel mundial no ha sucedido algo parecido a lo que esta noche vamos a contar acerca del choque de dos objetos voladores no identificados delante de cientos de personas, y no en un villorrio abandonado, lejano de la Amazonía o de los Andes, sino a muy pocos kilómetros de la capital, diríamos casi en zona urbana, en la playa de Conchán, kilómetro 20 de la Panamericana Sur. Es la primera vez que en los medios de comunicación se menciona acerca de este tema. Quiero decirles que si ustedes buscan información en internet de esta historia, no la van a encontrar. Si ustedes revisan información en páginas web sobre el fenómeno ovni, tanto nacionales como internacionales, no la van a encontrar. Si alguna vez ustedes escuchado a las conferencias de alguna de las personas que acá en el Perú se dedican al fenómeno ovni en sus conferencias o charlas, nunca ha sido mencionado este incidente. Y por sus características yo creo que merece una investigación, la cual nosotros hemos activado hace ya un par de semanas. Déjenme decirles que la investigación está abierta. La investigación recién ha comenzado y hemos empezado a encontrar testigos con respecto a este caso. El caso acerca de dos ovnis que en horas de la tarde, no en horas nocturnas en el cual uno podría confundirse, un objeto volador de proporciones importantes. Según nuestros testigos, y afirman que era de más de 100 metros largo, parecido a una suerte de una especie de sandía o un pepino luminoso alargado, que venía del norte y se iba hacia el sur, yendo por la costa, muy cerca por el mar, muy cerca a la costa. Y cuando estaba a la altura de Playa Conchán, kilómetro 20, para que ustedes se ubiquen, lo que actualmente está el Turing, ¿no es cierto? El Turing. Exámenes para el examen de manejo para sacar los brevetes, justamente a esa altura, pero en el año de 1973. En esa época no había ninguna construcción como las que hay ahora, en que todo está cerrado, está todo cercado por clubs, ¿no es cierto? Privados o clubs, o el Turing, por ejemplo. Era simplemente pampa, era desierto. Era la época en que se había iniciado la invasión de Villa El Salvador, ¿no? Esa épica, ¿no es cierto? De miles de pobladores sin vivienda que decidieron invadir el desierto empezaron lo que actualmente es la pujante Villa El Salvador. Justamente personas que habían ido a pescar y que habían pasado a través de ese cerro Lomo de Corvina, que es lo que separa Villa El Salvador de la Panamericana Sur y de la playa Conchán, habían bajado para pescar En esa época recién empezaba la invasión. Hay que ver un paisaje en Villa El Salvador lleno de esteras, ¿no? De choza de esteras, porque se estaba organizando la invasión, que empezaría esta época, esta épica, entre el pueblo marcenario, los cuaves, ¿no es cierto? Y que luego desembocaría pues un premio internacional, ¿no es cierto?, de Villa El Salvador. Pero bueno, es en ese momento cuando eran las... No era de noche, eran más o menos las 5:45 de la tarde. Era un atardecer cuando de repente muchas personas vieron que este objeto venía del norte, avanzando lentamente, lanzando espectaculares colores. Y cuando en ese momento cruzaba por la playa de Cunchán, vieron venir otro objeto de características totalmente distintas. Una suerte de una bola de fuego con cola que iba avanzando a gran velocidad, que venía de este a oeste, es como si viniera desde el desierto. Cruzó Loma de Corvina, se internó en el mar e impactó en este otro objeto. Pero luego eran de características diferentes. Imagínense ustedes un objeto de 100 metros de largo aproximadamente, de colores, que avanzaba lentamente, ¿no? Como fuera una suerte de un pepino, una sandía gigantesca. El otro era más bien un bólido, una bola de fuego con cola, una suerte de meteorito, una especie de misil o algo por el estilo, que avanzaba a gran velocidad y lo impacta. Lo curioso es que si fuera un misil o algo por el estilo, hubiera impactado y hubiera explotado. No, impactó como si fuera bolas de billar, y el objeto, este bólido de fuego, se fue hacia arriba, se perdió en el cielo, mientras que el objeto se precipitó al mar. Según los testigos que hemos dicho esta noche, van a estar aquí en nuestro programa, el objeto cayó al mar, estuvo cerca de 2 horas flotando en el mar. Parecería como que trataba de nuevamente elevarse y no podía, cuando de repente el objeto se hundió. Y acá viene lo interesante, queridos amigos, que según los testimonios que hemos recogido, la zona a las pocas horas fue totalmente cercada por aparentemente personal del ejército peruano. Helicópteros sobrevolaron la zona, aparentemente de la Fuerza Aérea Peruana. Si esto fuera un fenómeno climatológico, no sé, algo pirotécnico, ¿por qué entonces las Fuerzas Armadas tomaron carta del asunto? Hay que entender que era el año 1973, era el primer gobierno de la Junta Militar de Gobierno del general Juan Velasco Alvarado. ¿Por qué cerraron la zona? ¿Por qué la zona empezó a ser recorrida por helicópteros? Y lo más interesante aún, horas después, otros testigos nos afirman, ya en la naciente Villa El Salvador, vieron otro objeto que empezó a recorrer Villa El Salvador con un haz de luz que iba recorriendo, iluminando diferentes partes de Villa El Salvador, como buscando a alguien. ¿Es que era un ovni de rescate? ¿Es que estaba buscando a sus compañeros? ¿Qué era ese otro objeto que estuvo recorriendo esa misma noche Villa El Salvador? Y no solamente eso, otros testigos afirman que al día siguiente sucedió algo extraordinario. Cuando de repente el mar empezó a hervir, empezó a formarse como burbujas, y algo sorprendente emergió del Océano Pacífico frente a la playa de Cunchán. Esta noche justamente vamos a tratar ese tema. En primicia, esto nunca antes se ha tratado, es una investigación particular, propia, original, de Viaje a Otra Dimensión. En primicia, el incidente OVNI de la playa Cunchán. Es por eso que nosotros vamos a pedir que ustedes colaboren con nosotros en nuestra investigación. Todos y cada uno de nuestros oyentes, sobre todo nuestros oyentes de Villa El Salvador, de Lurín, de Lomo de Corvina, ¿no es cierto?, de San Juan de Miraflores, y de repente otras personas de otros distritos que puedan haber sido testigos, personas seguramente ya mayores, o de repente niños que actualmente podrían estar frisando los 40 o 50 años, ¿cierto?, nos llamen para contarnos si que recuerdan este incidente, y de esa manera recoger más testimonios, porque nosotros vamos a pedir información a las Fuerzas Armadas con respecto a este testimonio. Pero en este momento vamos a abrir nuestro fono capital para que nos llamen al 222-0575, 222-0580, 222-0711, pero después de la pausa. Son las 8:15 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos a nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Tu opinión importa. Queridos amigos, esta noche estamos presentando ante todos ustedes una investigación, una nueva investigación, en nuestro afán de mostrarles a ustedes primicias esta historia que se había perdido en el tiempo. Sabemos que en el año 1973, durante la época de gobierno de General Velasco, hubo muy pocos medios de comunicación que recogieron esto. Pero un medio de comunicación independiente, que era Radio Victoria, del recordado Juan Ramírez Lasso, con su programa Nos Preocupa, recogió esta historia y lo dijo al aire. Pero eso fue mucha gente de recordar esto. Así que vamos a invitar a nuestros amigos de Villa El Salvador y otras zonas aledañas que de repente puedan recordar este incidente. Nos llamen al 222-0575, 222-0580, 222-0711. O de lo contrario, si es que no quieren que salga al aire sus datos, pueden escribirme a mi correo personal, a ovniperu333@yahoo.com. Omni Perú, o sea, todo OBCKNI como objeto volador no identificado. Omni Perú, 3x3@yahoo.com. Siendo las 8:18 de la noche, hicimos la primera llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, buenas noches, muchachos. ¿Y qué tal? Hola, Peter. Yo vivo por aquí, por Villa El Salvador, justo al costado de la playa Conchán. Muy bien, Peter. Claro, ¿cómo estás? Cuéntanos. Me pareció interesante el tema y estoy aprovechando para llamarte porque yo te he llamado hace un par de veces, sí, justo contándote que vivía por aquí. Y bueno, si no me equivoco, hace como más de un año y medio, 2 años, también me pareció ver algo muy cerca al mar, parecido a mí. Y fue una noche que justamente te llamaron a ti y un oyente dijo que había visto unas luces raras, entonces yo me fui a la playa y me pude percatar que era algo, un objeto realmente extraño, parecía un ovni de todas maneras, ¿no? No podría haber sido un barco, un avión, nada por la edad explicable, digamos, normalmente. La verdad que es bien difícil, porque nos quedamos pegados como más de 2 horas viendo, yo, mi primo y una amiga, viendo directamente hacia el mar, eran dos objetos realmente extraños, eran unas luces muy lejanas al mar. Ajá. Lo que se movía de una manera un poco extraña, ¿verdad? ¿Estaban en el mar o estaban por encima, digamos, en el aire? Como que digamos que estabas un poquito encima del mar, como que flotando en la superficie del mar, exactamente, ¿no? Ya. Espero que no se corte mi llamada porque tengo un poco saldo, pero sí, me pareció increíble esa historia que estás contando, porque yo vivo por aquí cerca. Ajá. Y bueno, nunca había escuchado lo de eso que había estado hace varios años, ¿no? Así es. Muy poca gente, inclusive Villa Salvador, conoce de esto. Sin embargo, encontró varios testigos, pues, ¿no? Entonces, eso queremos desarrollar esta investigación. Gracias, Peter, gracias por comentarnos tu incidente. Otra llamada, aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Capital. Aló, sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con gusto. Con César Jiménez. César, ¿de dónde llamas? De acá, de Ciudad de Pucallpa. De Pucallpa. Un saludo para toda la gente de Pucallpa, que nos escucha a través del 102.5 FM, 102.5 FM. ¿Cómo está, mi querido César? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Primeramente, felicitarle por su programa, muy interesante, ¿no? Muchas gracias. Estamos haciendo un programa acá en Pucallpa, en 1997, recuerdo, cuando tenía 18 años. Ya. Aproximadamente 7 de la noche, más o menos. Ajá. Un día antes había rumores que pasó un ovni. Ya. ¿No? Y al día siguiente, el 9 de mañana, los vecinos gritaban, ¡oh, mi ovni! Entonces yo vi una bajadita, subí la bajada desesperada, volteé hacia el cielo, y exactamente vi el castillo, como un castillo volador de varios colores, así como semáforo, giraba grande. Ah, sí. Me quedé impresionado, estaba nervioso, pero unos 5 minutos nomás y ya no lo logré ver más, ¿ya? Y dime una cosa, César, más o menos, ¿por qué parte de Pucallpa lo viste esto, digamos? La misma ciudad de Pucallpa. Por San Fernando. Ya, por San Fernando me dice, ¿no? Claro. Ya. Que es el año 97, ¿no? Ahora, lo curioso es de que un día antes habían dicho que habían visto un ovni y luego el día siguiente volvió a presentarse. Sí, volví a presentarse, yo escuché por la noticia de un compañero, ¿no? De estudio. Ya. No lo creí, pero al día siguiente los vecinos gritaron, pues, cuando veo que estoy salido, corrí. Ya. Lo logré de 5 minutos, o sea, así rápido pasó. Ya. Y de ahí no logramos ver nada. ¿El objeto desapareció o se fue, digamos, se alejó? Eso fue como alejándome, ¿verdad? Hasta que ya no se logró ver a ti, ¿verdad? Como yo no sé para dónde, César. Más o menos aproximadamente. Pucallpa está orientado, ¿no? Más o menos como quien para ir a la ciudad de Lima, más o menos. Como yendo para Lima, o sea, hacia el este. hacia el este. Perdón, no, claro, hacia el oeste. Ya. Claro. Yo te digo esto, te pregunto esto, César, porque hay un famoso avistamiento que se dio en el año de 1999, en que todo Pucal lo vio y que mucha gente vio que hubo un helicóptero, uno o dos helicópteros que perseguían al objeto. E inclusive fue grabado por un canal de televisión de Pucallpa, video que yo lo tengo. Y entonces aprovecho para y también invitar a los oyentes de Pucallpa, que si recuerdan este incidente del año 99, me parece que fue, en el que apareció un ovni que fue grabado por un canal de televisión local de Pucallpa, y cuando iba por la carretera, me parece que era por la Basadre, pero lo curioso fue que escucharon, porque como era de noche, solamente podía escuchar el ruido, era de helicópteros que estaban persiguiendo a este objeto. Si saben de esto, también llámenos, ¿no es cierto? Tienen a nuestro amigo de provincia la línea gratuita, 0800-24802, 0800-24802. Gracias, César, de Pucallpa. Otra llamada, hola, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, con Arturo de Los Olivos. Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Me gusta, doctor. Doctor, yo vivo más o menos a la altura de... ¿Usted no es de San Germán, doctor? San Germán, claro que sí. Sí, claro. La avenida San Germán. Claro, sí, sí. Miren, doctor, siempre me ha pasado a lo largo de mi vida, tengo 45 años, ya. Siempre me han pasado cosas extrañas, ¿ya? Ajá. Pero como que Dios no le da mucha importancia. Ya. Ya, pero resulta que este viernes a las 4:20 más o menos de la madrugada, ya, yo me desplazaba con mi taxi y mi compañero de relevo justo por la avenida San Germán. Por San Germán, ¿ya? Sí, ya. Y resulta que el cielo se prendió, así como... Dependía del cielo, o sea, como si tomaras una foto... Un flash. ¿No? Un flash. Ya. Sí, pero increíble, se prendió el cielo, ¿ya? Todo el cielo se alumbró. Ya. Y del cielo cayó como si fuera de una gota de lágrima roja gigante. Pero, ¿ah? Doctor, esto fue fracciones de segundos, ¿no? ¿Ya? Fue muy rápido, solamente fue muy rápido. ¿Ya? Mi compañero estábamos sentados, los dos solitos, no venían en la calle. Entonces, lo primero que se me va en mi mente, yo dije, de repente hay un cortocircuito de un restaurante, luz de neón, ¿no? Claro. Pero solamente, no, escúcheme, doctor, la luz de neón, sí, había un restaurante, pero solamente a la altura, pues, del restaurante. Del claro. No en el cielo, pues, y seguía funcionando la luz de neón normal. O sea, así que, sí. Que doctor, entonces agarré mi carro y comencé a bordear pues el cerro, pero no, lo primero el cielo, mirar el cerro, ya, y no había nada, nada de nada. Ya. Yo sé que ese cerro ahí de Cerro La Mía, pues es... Claro, donde hay historias sobre ese cerro, ¿no? Sí, hay mucha historia. Hay avistamientos ovni en ese cerro, además. Sí, pero yo, doctor, sinceramente yo nunca vi nada. Yo vivo desde el año 79 en la zona, yo nunca he visto nada. Pero la gente ya me pregunta, pero lo que me pasó esa vez es increíble. Con mi compañero nos preguntamos, ¿viste lo que yo vi? Y nos quedamos con la boca abierta. Pero mi compañero solamente al final decir, esa misma luz lo vimos. Uy, se cortó la llamada. Porque es una cosa interesante, nosotros esta semana, Arturo de Los Olivos, nos escribieron de que habían visto lo mismo en Santa Anita, que todo el cielo se iluminó como un gran flash. Esto que estás contando también, en la mañana, no dijo de qué día, ¿no? Bueno, en fin. Pero esto de la lágrima roja que cae, qué es cosa tan extraña. Eso me hace acordar cuando hicimos una vigilia ovni en el año 2010, creo que fue. 2010, claro, hicimos una vigilia ovni en la Reserva Nacional de Paracas. Y todos fuimos testigos cómo cayó una especie de una lágrima, pero de color verde, verde fluorescente que cayó. Y mucha gente nos dijo de que era la posibilidad de que fueran bombardas o algo parecido. No se parecía nada de eso, ¿no? Entonces, qué extraño. Estos resplandores que parecen a los resplandores que se habla con respecto cuando hay los sismos, ¿no es cierto? Ustedes recordarán ese famoso fenómeno que se dio durante el terremoto del año 2007, cuando conjuntamente con el terremoto hubo resplandores en el cielo, que además fueron captados por diferentes cámaras de televisión. Esto los físicos o los geofísicos hablaban del fenómeno de la triboluminiscencia, en que choque de placa continental con la placa de Nazca lanzaba grandes chispazos y liberaba energía y de manera se iluminaba, pero en este caso pues no ha habido ni un sismo, hasta donde yo sé. Podría hablarse también de rayos, truenos, pero en Lima, rayos, truenos, y aparte no ha habido, solamente ve el resplandor. Entonces, ¿qué fenómeno es este que estos resplandores, que cada cierto tiempo nos comentan nuestros amables oyentes, nos llaman, nos dan una explicación? además de este extraño fenómeno de esta gota roja que cae del cielo, ¿no? Qué extraño. Tenemos una llamada, José. Otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué gusto? Doctor Anthony Choi, Alejandro. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿De dónde llamas? De Pueblo Libre. Cuéntanos, Alejandro. Pero le llamaba respecto a justamente el tema que usted está hablando del 73, creo, ¿no? Sí. Bueno, yo no había nacido en esa época, pero ya. Yo hace muchos años llamé a su programa. Sí. Y conté un avistamiento que habíamos tenido mi hermano y yo cuando éramos pequeños. Ya. En a fines de los 70. Ya. También en Vía Salvador. También Vía Salvador. Sí. ¿Ya? Pero esto lo vimos muchas personas. Yo me acuerdo de haberle contado, no sé si se acuerda. Pero ya que estamos hablando ahora de este tema, ¿puedes un poco recordar a nuestros oyentes, claro, esta anécdota? Claro, mire, yo tendría pesado aproximadamente 3 años, para 4 años, y mi hermano mayor tendría 8 años. ¿Ya? Entonces los niños más grandes siempre jugaban y nosotros nos quedábamos en la puerta. Entonces yo me acuerdo que la gente, los niños venían desde otras manzanas, ajá, corriendo, corrían, ajá, y venían diciendo platillo volador, así, ¿no? Y, pero, y corrían y la gente comenzó a salir de sus casas. ¿Ya? Y era una especie de esfera, era una esfera que por abajo tenía, botaba bastantes luces de colores. ¿Ya? Pero avanzaba en forma lenta, o sea, bien plácida, y estaría pues no sé a qué altura, no lo puedo describir, pero mi madre, claro, que se recuerda con más precisión, ¿no? Pero no estaba a mucha altura. Ya. Entonces, como se desplazaba tan lentamente, todo el mundo lo podía ver, o sea, no iba a gran velocidad. Entonces, por ese motivo, era como seguir un globo, ¿no? Claro. Que va desplazándose en forma lenta, pero que tenía, un globo pues no tiene un desplazamiento, digamos, inteligente, ¿no? Ajá. Este seguía una línea recta y todo el mundo podía seguirlo. ¿En qué año hubiera sido esto, Alejandro? Eso es en la tercera zona, más o menos en el tercer sector. Tercer sector. ¿Y entre Mariátegui y Central? Y con Central. La ruta. Claro, sí, conozco. Yo he estado, estos últimos días he estado en Vía Salvador, justamente haciendo esta investigación. Claro, eso fue, por eso le digo, 70. 79, 79, sí. Ya. Entonces, nosotros comenzamos a seguir también la esfera todos, una mancha de chiquillos de entre 5, 4 años hasta 10, 12 años, o sea, ¿no? Uh-huh. Y los papás también creo que se veían por ahí, no recuerdo muy bien esa parte. Pero lo que yo recuerdo, sí, y también lo que recuerda mi hermano, es que ese objeto después se paró en una pamba, ¿no? Ya. En un arenal de los que había muchos en esa época por ahí. Ajá. Entonces, y todo el mundo nos quedamos ahí mirando hacia arriba, se quedó detenido. Ok, Alejandro. Giraba, botaba luces y de repente, así como un flash, desapareció. Muy bien. Gracias por tu reporte, Alejandro. Hijo, sobre eso tengo que comentarte algo muy importante también, me parece que es el mismo incidente. Pero después de la pausa, 8:30 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con Viaje a Otra Dimensión en Radio Capital, 5 años en el aire. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema acerca de una investigación exclusiva, original, en primicia, el incidente OVNI de la playa Conchán. Por eso estamos aprovechando esta hora para que ustedes nos llamen a comentarnos, cómo no, acerca de todas sus experiencias sobre el tema paranormal, el tema del fenómeno OVNI, etcétera. Pero haciendo incidencia de que si ustedes han sido testigos de este hecho ocurrido en el año 1973, nos pueden llamar, ¿no es cierto?, al 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que se hagan una idea del incidente tan extraordinario que sucedió en el año de 1973. Nosotros hemos publicado en nuestra cuenta, en el Facebook, Perú Misterio todo junto, una ilustración muy interesante, muy bien hecha por el artista gráfico Antonio Pomar, ¿no es cierto? Un agradecimiento profundo a Antonio Pomar por habernos hecho la gráfica de este incidente. Una gráfica muy, muy interesante, la que ha hecho, muy realista, y que yo les invito a que ustedes la vean entrando a la cuenta en el Facebook Perú Misterio, todo junto. Ahí está esta gráfica para que ustedes la puedan ver. Invitarles, como no, a que nos llamen a contar sus experiencias y sobre todo y que nos ayuden en esta investigación. Si ustedes son testigos acerca de este incidente ocurrido en el año de 1973 en la playa Conchán. ¿No es cierto? Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿me escucha, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Andrés. Andrés, ¿de dónde nos llamas? De San Borja, doctor. De San Borja. Cuéntanos, Andrés, ¿qué tal? Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy bien. Quería llamarle porque ayer fui a visitar a un primo en su casa de La Molina. Ya. Y cuando estábamos por Molicentro, uh-huh. Avisté. Entonces, bueno, yo vi tres puntos de luz. Ya. Naranja. Uno que estaba un poco bajo. Uh-huh. El tercero estaba bastante arriba. Ajá. Y el segundo estaba entre intermedio. Ya. En eso, como estamos en el taxi, tenía no tenía nada con qué grabar, pero podía observar cómo el segundo, el que estaba entre los dos, sí, se estaba elevando. Uh-huh. Eran de color naranja, doctor. Ahora, mira, por lo que tú me cuentas, Andrés, a mí me parece que podría ser. No sé si tú has visto estas especies de globos de papel que tienen un mechero adentro y que los elevan, ¿no? Con el fin a veces de lanzarlo para determinadas festividades o celebraciones. ¿Tú crees que podría ser eso, Andrés? Bueno, la verdad que no sé, doctor, pero es bien extraño. Sí, es bastante extraño. Y, ok. Fue eso de las 8:15 de la noche. Uh-huh. Fue ayer. Uh-huh. Y a ver si hay más, claro. Pudo haberlo visto. Claro, el día de ayer, viernes a las 8:15 de la noche en la zona de La Molina, ¿no es cierto? Si no han visto algo parecido, también nos pueden llamar. Y de repente hay testigos de este caso del año de 1973, de repente están quieren llamar y no entra su llamada y quieren contar la historia o quieren darnos más datos. Pueden hacerlo también, si no entra su llamada, a las tres líneas de Radio Capital o a la línea de provincia, pueden escribirme a omniperu333@yahoo.com, omniperu333@yahoo.com. Lo que estamos haciendo es pedir la colaboración, ¿no es cierto?, de los oyentes para que contribuyan a esta investigación. Hace un par de semanas atrás nosotros hicimos algo parecido con respecto a un caso que es uno de los grandes enigmas de la ufología en el Perú, referente a publicada en la revista Oiga el año 1982, tomada por una señorita, una chica, en Macahuasi, ¿no?, que dio motivo a la publicación en la revista Oiga de la primera plana, la portada de la fotografía de un puesto extraterrestre en Macahuasi. Nosotros siempre hemos querido saber quién fue la chica que tomó esta foto, porque su identidad siempre se guardó en reserva. Así que nosotros pedimos información a nuestros oyentes y déjenme decirles, queridos amigos, que ya hemos recibido mucha información con respecto a quién podría ser esta chica. Porque siempre se dijo de que de repente la fotografía era falsa, era un montaje, año 82, un poco extraño, difícil. En fin, pero bueno, y ya tenemos información. Entonces, de igual manera, pedimos información con respecto al caso que esta noche nos ocupa acerca del incidente OVNI en la playa Conchán, año 1973. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Hola, Radio Capital te escucha. ¿Cómo te llamas? Gregorio Ramos. Hola, Gregorio, ¿de dónde nos llamas? Estoy llamando de Moquegua. Antes me contaba mi mamá cuando yo viví en Puno, más o menos aproximadamente 1960 o a fines de 60, ya. Así como hace declaró una. Así como de una bola de fuego, así de largo, de 100 metros, así, siempre de un lado ha venido, de un lado y siempre de al otro lado, así me contaron. Entonces, eso, nada más que si alguien en esa época sabe de ninguna fotografía, nada, entonces así me contaban, así, dice sucedido, así, una altura más o menos de la tierra para arriba, unos 50 metros de altura, así, de un lado al otro lado, se ha pasado más o menos a fines de 60, así. Ok, Gregorio, hoy en día. Hoy en día me encuentro en Moquegua, así, entonces los lugares que se imponen allá en Laraquere, distinto a Laraquere, deben estar acordados bien los lugares de esa fecha. Gregorio, lo que quiero pedirte es exactamente dónde fue este incidente que tú hiciste esta bola de fuego. ¿Dónde? Mueve. Ese es distinto de Laraquere, comunidad campesina de esto, la marca. Pues, ¿En qué? Es en Moquegua, ¿no es cierto? Pero ¿en qué provincia? Yo a veces vivo en Moquegua ahora. Contaba antes mi mamá allá en Puno. Pero, ¿en dónde ocurrió este incidente? Tú vives en Moquegua, pero ¿dónde ocurrió este incidente? ¿También en Moquegua? No, eso me contó mi mamá que hace 20 años me contó mi mamá que a fines de 60, así, ha sucedido ese incidente allá en Puno. Ah, en Puno fue. ¿Y en qué parte de Puno, Gregorio? Es distrito de Laraquere. Laraquere, distrito de Laraquere, sí, provincia. Comunidad de Tolamarca. Comunidad de ¿Cómo dijo? Comunidad de Laramarca. Laramarca. Comunidad de Laramarca. Ahora, aparte de eso, que sí. Es importante, sí. Ahí en esa comunidad tenemos una historia grande, así, un gigante enterrado. Hasta hoy en día existe su sepultura para descubrir, para los museos. Ya. Ahora, mira, mi querido Gregorio, lo que yo te voy a pedir es de que dejes tu teléfono con mi productor en el interno, no cuelgues, en el interno deja con mi productor de esta noche, José Poicón, para que nos des más datos acerca de lo que estás contando, ¿no? Sumamente interesante. Gracias, mi querido amigo. Esta llamada de Moquegua, ¿no? Muy interesante. Una llamada, aló, buenas noches. Hola. Bienvenidos a Radio Capital. ¿Están ahí? 222-0575, 222-0580, 222-0711, y para nuestras provincias, el 0800-24-802, línea gratuita para que ustedes llamen, 0800-24-802. Queremos decirles, queridos amigos, de que con respecto justamente a este mismo caso, nosotros tuvimos, es que lo verdadero no me ayuda la memoria, si fue una llamada telefónica en la radio, si fue alguien que me escribió al correo electrónico omniperú333@yahoo.com, si hay alguien que me escribió al Facebook, de repente debe estar escuchándome. Era una señorita que vivía en Villa El Salvador, cerca a una parroquia, y que me contó acerca de que había habido un incidente ovni cuando todos estaban en la parroquia, creo que había una festividad, algo por el estilo, y todos vieron en el cielo este incidente. Y que me decía inclusive esta señorita de que había la posibilidad de que habían grabado un video. Lamentablemente estoy buscando en mi archivo, porque yo entré en comunicación con ella, me llamó por teléfono, me dio su número telefónico, yo la llamé, quedamos en ir allá a esta parroquia en Villa Salvador, pero la verdad es que ya nos continuamos con la historia y curiosamente no tenemos un archivo con respecto a todas esas historias, pero no encuentro esa historia. Si la señorita me está escuchando, que era acerca de este incidente ovni, Villa Salvador, parroquia, que hay un video grabado, me decían de que de repente los sacerdotes tenían este video, por favor, si me pueden llamar a los teléfonos de Radio Capital, o en lo contrario, omniperú333@yahoo.com, omniperú333@yahoo.com, porque parece que tiene que ver también con el incidente que esta noche nos ocupa. En fin, vamos a recibir una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas. Hola, tal, ¿con quién tengo el gusto? Hola, con Peter. Hola, Peter, ¿de dónde nos llamas? De acá, de la villa, de Villa El Salvador. De Villa El Salvador. Muy bien, cuéntanos. Justamente de acá, de Conchán, exactamente por la playa. Ah, muy bien. Ok. Nada, quería comentarte que siempre hay avistamientos por acá. Sería bueno que vengan a hacer una vigilia por aquí, en la playa. ¿En la playa Conchán? Claro, traen su carpa y se vienen un día en la noche y seguramente van a haber varios ovnis en la noche. ¿Pero qué? ¿Tú, por ejemplo, has sido testigo de eso? Claro, sí, te llamé siento que te conté que habían visto hace un par... Ya, bueno, Playa Conchán. Ahora es una cosa interesante, ¿no? Porque antes esa zona era una zona abierta, yo recuerdo que de niño iba a la Playa Conchán, pero lamentablemente, bueno, son cosas ya del crecimiento urbanístico, del crecimiento de la ciudad, toda la Panamericana Sur está copada, ¿no? Y los ingresos están cerrados. Ha habido una suerte también de privatización de las playas, donde es cierto, los accesos está por clubs, por conjuntos habitacionales. En el caso está por el Turi, por ejemplo, entonces el acceso está, hay que buscar por dónde entrar a la playa, ¿no? Y está a veces en zonas que están cerradas, ¿no? Lo que no, que es un fenómeno reciente, pero en la época del año 73, cuando ocurrió este fenómeno, este incidente, está totalmente despejado, pues, ¿no? Una llamada, hola, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? ¿Con quién te gusto? Con Mario. Ah, hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, doctor, llamándolo por dos cosas. Sí. Bueno, la primera es del tema ese del que usted trató de los demonios, ¿no? Sí. Habló usted sobre Lilith, ¿no? La famosa esposa rebelde de Satanás, de Adán. De Adán, la primera mujer de Adán, según la tradición hebrea, judía. Claro, ¿no? Sí. Y que sabe, que lo mencionó inclusive el padre Portea en su libro, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Y la segunda cosa es del oyente que llamó la semana pasada de la banda, ¿no? Ajá. Hay como usted dice, hay una canción que es de la banda, ¿no? Claro. Son para hacer brujería, pues. Claro. La canción de Celina de Rusilio también, pues, que iba a Changó, y en Mayá, todo eso, pues. Claro, lo curioso es de que este oyente nos dijo de que en la santería, que es una que es un movimiento, es una corriente religiosa de del Caribe, ¿no es cierto? En Cuba se practica, en varios países, ¿no? Zarabanda era una suerte de acuerdo a la santería, a la legión del el palo o palo mayombe, algo así por el estilo. Zarabanda era un demonio. Y hay una canción que se llama Zarabanda. No sé si la tenemos ahí. Claro, pues. Y curiosamente, o sea que es una canción pues que todo el mundo la ha bailado, la ha cantado, ¿no? Ahí está. Y que y esa canción que tenía pues un contexto, un contenido pues de un demonio de una religión particular, ¿no? Así es. Claro. Qué interesante, ¿no? Pues hay la parte que dice Zarabanda, ¿no es cierto? Ahí nos adelantamos un poquito, ¿no? En fin. Ahí está esa canción, ¿estás escuchando? ¿Y de quién es esa canción, perrito? ¿Ah? De Willy Chirino. ¿Y de qué año, ah? De año de la pe... ¿Ah? De los 80. En los 80 he bailado, pues, ¿no? Bueno, ya viene otro tema, ¿no? El tema de a veces los temas musicales, nosotros bailamos y que hay contenidos ahí medio raros, ¿no? En fin. Son las 8:45 de la noche en todo el Perú y regresamos con sus llamadas y con mucho más en nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, también queremos comentarle de que estamos muy contentos de que un miembro de la Asociación Peruana de Ufología, nuestro querido y corresponsal del programa en Huánuco, el doctor Juan Manuel Llanos, que la semana pasada se hizo una nota en el programa Sexto Día de Republicana Televisión acerca de los avistamientos ovni que se están dando en Huánuco. Sabemos que el equipo de Canal 5 ha ido nuevamente por segunda vez y esta semana que ha pasado, estos días que han pasado, y esta noche en el programa Sexto Día de Panamericana van a pasar nuevamente la segunda parte de este reportaje acerca de estos ovnis grabados por el equipo de Juan Manuel Llanos, el destacado investigador de Huánuco. Nos alegra mucho de que la ufología, estos nuevos investigadores que están saliendo, en este caso pues el doctor Juan Manuel Llanos en Huánuco, está destacando y están investigando, y nosotros apoyando siempre eso, y sobre todo porque a finales de noviembre él está organizando pues un congreso internacional OVNI en el cual van a venir varios investigadores extranjeros. Seguramente vamos a estar ahí, ¿no? Y con todo eso pues saludamos pues a toda la gente de APU, a la gente, a los investigadores que están cambiando la ufología en el Perú, ¿no? Al doctor Luis Vázquez en Piura, a doctor Juan Manuel Llanos en Huánuco, a Rafael Mercado Benavente en Arequipa, ¿no es cierto? Y a Alex Sender, que justamente hoy es un día muy especial, porque hoy día nuestro querido Alex Sender, nuestro corresponsal en Ica, ha contraído matrimonio con la bella e inteligente y espiritual Navale, su esposa. Han contraído matrimonio y tuve el grato honor de ser nombrado pues padrino del matrimonio nuestro querido Alex Sender. Así que estuvimos allá en Ica, estuvimos con los oyentes, nos sorprendió la cantidad de oyentes que seguían el programa Viación, y un saludo pues para toda la gente de Ica, ¿no es cierto? Y a Alex Sender y a su esposa Navale y a toda la familia Sender también, como no, un fuerte abrazo. Y daba ganas de quedarse allá en Ica. Ica está muy bonito, hay mucho sol, está muy bonito Ica. Tuve que regresarme porque, bueno, teníamos que hacer el programa y la cita con ustedes pues es infaltable, impostergable. Así que tuve que dejar, y cuando en lo mejor de la celebración estaba, venirme desde Ica para Lima. Pero bueno, un saludo para ti, Alex y Navale, y seguir con las investigaciones, cómo no, allá en Ica, que hay mucha información. Nos contaron que el día pasado se había publicado en el diario El Trome acerca supuesta aparición del chupacabras en las afueras de Ica. Vamos a investigar también al respecto, ¿no? En fin, una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, doctor Choi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Omar, le llamo de El Salvador, doctor. ¿Cómo te llamas, perdón? Omar. Omar, muy bien. Cuéntanos, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Choi, esa historia que tú estabas hablando sobre de la playa Conchán. Sí. Yo recuerdo de muy pequeño, yo tengo 40 años exactamente ahora. Ya. Desde el año 1973. Ya. Yo recuerdo haber escuchado esa historia, ¿sabes de quién? De mi abuelo. Ya. Teniendo como algo real. Ay, ¿sabes por qué me acuerdo muy bien eso? Sí. Porque me daba miedo. A ver, ¿qué te dice, Omar? que justo así como usted explica, que un ser así circular, metálica, uh-huh, incluso con púas, no con púas pegadas, sino separadas, muy, muy separadas, chocó en el cielo de la playa y cayó en la playa. Ya. Y que vinieron los militares y los militares con sus ametralladoras cerraron y no dejaban pasar a nadie. Ya. Y algo así, bueno, pues yo me acuerdo muy bien que sí, me daba mucho miedo. Yo tendría, bueno, 7, 8 años que él me contaba sus cuentos. Ya. Y me daba mucho miedo, me acuerdo. Y bueno, y hay varias personas que cuentan eso, creo que debe de haber algo cierto. Pero hay algo también, doctor. Sí. Que los militares recién ingresados a ese año, ahorita tuvieran 40 años de servicio, yo creo que deben estar vivos todavía. Claro que sí. Claro que sí. Las personas que frizan de 40 para arriba, debe ser, caramba, yo te iba a pedir, Omar, que dejes tu teléfono, pero si puedes, Omar, con respecto a tu historia, escríbeme, o vuelve a llamar, o escríbeme a omniperu333@yahoo.com, omniperu333@yahoo.com, porque quiero que me dejes tu teléfono, porque quiero conversar contigo, ¿no? La idea es encontrar a más testigos acerca de este incidente. También hubo un testigo que nos llamó ya hace varios meses, Eustaquio, ¿no? Muchos recordarán, que fue una de las personas que fueron los que nos puso al tanto acerca de esta historia, Eustaquio, que había sido un pescador que había estado justo en el momento del incidente. Lamentablemente, mi querido Eustaquio, si nos estás escuchando de Villa El Salvador, tú nos dejaste un teléfono, nosotros llamamos al teléfono, pero el teléfono era un teléfono público. Entonces, lamentablemente, no hay manera de comunicar. Entonces, yo lo que te pediría, Eustaquio, es que nos llames o nos escribas a omniperu333@yahoo.com o para dejar tu teléfono. Y si no tienes teléfono, por lo menos nos escribas y ahí nos dejes tu dirección, mi querido Eustaquio, porque es otra persona que nos puso al tanto acerca de este incidente. Otra llamada, aló, bravotes. Aló, buenas noches, doctor Toy. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Benjamín, doctor Cho, yo lo escucho cuando puedo, todas las veces lo puedo escuchar. Ok, y es un placer escucharlo. Ok, gracias. Doctor Cho, yo tengo una anécdota de hace años, cuando yo tenía 12, tengo 28. Ya, ¿qué pasó? 12 años, una vez en Canto Grande, vivía en Canto Grande, al costado del penal, de mi casa, estábamos en la calle, yo, mi hermano y mi vecino, ya. Los tres de la misma edad. Ya. Divisamos que en el techo, en ese entonces era de 3 pisos, ajá, se estaba como quemando arriba. ¿En dónde? El techo. ¿El techo se estaba quemando de tu casa? Sí, sí. ¿Ya? Sí. Algo se veía bien rojo, anaranjado. ¿Ya? Ya, yo no llegué a verlo por completo. Yo me fui disparado hasta al techo para ver qué es lo que pasaba. Incendio, no sé, apagar. Era mi casa, ¿no? Claro. Cuando llegué, me di con la sorpresa que no había nada. Ya. No había ni cenizas, o sea, para decir que era esas antorchas que a veces lanzan. Claro. Nada, o sea, seco total. Ya. Y bajo les pregunté a mi hermano y a mi vecino, ¿qué era? Y claro, los dos me contaron lo mismo, que era como una especie de esfera, de círculo, quemándose, dando vueltas en el aire. ¿Ah, sí? Como una especie de, sí, como una especie así de remolino. Ya. O sea, así, cuando te hipnotizan, así, entre comillas. Claro, se ve como un remolino, como una espiral, sí, ¿no? Que estuvo ahí en el aire, desapareció. Yo no lo llegué a ver. Eso es la versión de ellos dos. Y siempre me intrigó durante varios años. Y le pregunté a mi hermano ya cuando, de esa edad, y me contó lo mismo. O sea, no cambió su versión, ni siquiera. Y siempre se me quedó en la mente qué fue. ¿Qué cosa era eso? Ahora, dime una cosa, ¿esto dónde ocurrió, Benjamín? Yo vivía en ese entonces al costado del penal. En Canto Grande. San Juan de Lurigancho. San Juan, sí, de Lurigancho. Una esfera, sí, de fuego. Un orbe. Bueno, aparte, a veces habían apagones, yo me acuerdo, en ese entonces, ¿no? Ya. Claro. Y un par de veces sí divisamos como una especie de platillos o algo, ¿no? No eran helicópteros, nada, pero eso era otra vez. Pero yo, claro, preguntaba en su experiencia de tantos años, sí, si había escuchado algo parecido. Sí, sí, esa duda. Sí, de esferas de fuego, sí, de esferas que dan como vueltas, sí, descartando de que fueran pues meteoritos, cometas, ¿no es cierto? Pero cosas que son muy locales, muy que están a la altura de las calles, los techos, sí, hay varias de esas experiencias. Explicaciones sobre eso. Muchos podrían decir que son un tipo de efecto electromagnético como fuego de hay un cierto fenómeno tipo electromagnético que se forman especie de llamaradas, como fuego de San Telmo, rayos en bola, rayos, o sea, así como rayos, ¿eh? Pero en bola, en Rosario. Pero eso ocurre cuando hay una alta humedad de tipo tropical, cuando es previo a tormentas y en lugares tropicales. Pero yo me pongo a pensar, pues San Juan del Lurigancho, digo, hay una humedad fuerte en Lima, pero no para que sea una cosa tan... Además que ese fenómeno ocurría a cada rato, ¿no? Y aparentemente muy esporádico, ¿no? En fin, o sea, son el tipo de manifestaciones que entran en el misterio y que no la verdad que no tienen explicación, pues, ¿no? Por el momento. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. 2220575, 2220580, 2220711. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Anthony, con César. César, ¿de dónde le llamas? Miraflores, mira. Sí. Yo tengo 56. En esa época, sí. De Velasco, el chino Velasco vivía allá en Roque Bolonia, en San Antonio. Ok. Ya, el piloto de Velasco se apellidaba Miro Quesada. Ya. Y yo vivía en la misma cuadra que vivían los Campodónicos, que fue el ministro de la Fuerza Aérea de Velasco. Muy bien. Ya, yo paraba con los hijos de Campodónico, pues, y ellos mencionaron que hubo un incidente. Ya. Inclusive, aló. Sí, te estoy escuchando, César. Ya, inclusive, yo me acuerdo, 16 años, bueno, o sea, hace tanto tiempo, pero ellos comentaron que había un incidente. Sí. Y sobre platillos voladores o aviones, y pensaban que era algo de Estados Unidos, ¿no? Algún tipo de avión norteamericano. Ya. Sí, en esa época, nosotros éramos potencia, pues, ¿no? En la Fuerza Aérea, en la Fuerza Militar. Claro, el Perú era potencia en la época del primer gobierno, la primera etapa del gobierno de Velasco. Velasco. Bueno, yo creo que estoy seguro que debe haber un expediente, porque había un grupo de élite acá ruso que entrenaba a los pilotos de la Fuerza Aérea. Ya. Y ese grupo, yo me acuerdo, comentaban entre los muchachos que ese grupo había ido ahí. ¿A dónde? ¿A Conchán? Bueno, había ido al sur. No me refiero a qué playa... Y que estaban investigando. ¿Sabes cómo son los rusos para investigar estas cosas, no? Claro, porque había personal ruso. En esa época Velasco había comprado aviones rusos, el Sukhoi. Y había, había personal militar ruso que estaba en el Perú, ¿no? Ojo, comprar Sukhoi era como comprar los aviones más modernos del mundo. Claro, era lo mejor, era lo más potente de en el Perú en esa época. A mí interesante, César, y quiero, no cuelgues, sino te diciendo de que cuando terminó la conversación, te quedes en el interno para que dejes tu teléfono con mi productor, José Poicón. Pero César, lo que quiero seguir es, tú vivías en Miraflores y tú conocías a la familia del que era el ministro de Aeronáutica, Campodónico, de la época de Velasco. Y él te comentó, o los sus hijos comentaron, de que había habido un incidente OVNI, entonces. Sí. Pero ya. Principalmente que los que habían ido a investigar eran los comandos rusos que entrenaban a los aviadores acá. ¿Y qué detalles te acuerdas de esa época? ¿Dónde fue? ¿Dónde ocurrió ese incidente? ¿Está relacionado con la de Conchán? No, yo he entendido que era por villa. ¿Por era villa? Esa es al sur, pues, las playas del sur. Ya. Pero bueno, esas playas eran completamente arena, pues no había nada, ¿no? Claro. ¿Y de qué año estamos hablando más o menos, César? Estamos hablando más o menos de los 70, 73, 74, creo que era más o menos así. O sea, ¿podría coincidir con este incidente que estamos hablando ahora? Debe ser, porque es lo único. Ah. Lo que ellos comentaron es que había algo que flotaba y se había hundido. ¿Lo que tú refieres que había burbujas? Sí, no, flotó y se hundió. Ese es el incidente. Bueno, ese debe ser. No, que yo recuerdo no hablaban de nada más, porque nada más ellos habían visto. ¿Tú tienes relación todavía con esta familia, César? Bueno, realmente no, porque ellos ya parece que todos han emigrado, pero yo soy seguro que debe haber información, ¿no? En el tiempo de Velasco todo era secreto, ¿no? Claro. Bueno, en todo caso, nosotros vamos a pedir, eso quiero hacer otro anuncio, y reiterando, César, que por favor dejes tu teléfono en el interno, por favor. Nosotros vamos a pedir oficialmente información a el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, vamos a hacerlo por los controles regulares. Han pasado 40 años, lo que era secreto ya debe liberarse, han pasado 40 años, y con la amistad que tollo con el presidente Ollanta Humala, ¿no es cierto?, con el cual seguimos nosotros, estamos juntos en el Centro de Alto Estudios Militares, en CAEN, voy a ver la posibilidad de que por el conducto regular, pedir al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que nos puedan dar información acerca de este incidente, por la vía regular. ¿no? Vamos a ver qué podemos alcanzar. Gracias. Y te voy a llamar por teléfono, ¿eh? Son las 9:01. ¿Qué hacemos el corte para hacer las noticias? Adelante, por favor. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Justo en la publicidad me estaba comunicando con nuestro corresponsal en Huánuco, el doctor Juan Manuel Llanos, y me dice de que justamente en esta segunda vez que ha ido Canal 5 allá a Huánuco, dice que ha tenido oportunidad de grabar un OVNI por segunda vez. O sea que está muy interesante el movimiento OVNI en Perú. Y ha sido grabado esto y va a ser lanzado, pues bueno, a las 10 de la noche en Canal 5, muy interesante. Y cómo no, y me precisa el doctor Llanos que el Congreso OVNI Internacional de Huánuco, que es el primer congreso que este año se está organizando aquí en el Perú sobre el fenómeno OVNI, el primer congreso OVNI que se está organizando aquí en el Perú va a ser del 4, 5 y 6 de diciembre, en el gobierno regional de Huánuco. Mira la importancia que le están dando a el tema, el gobierno regional de Huánuco, el 4, 5 y 6 de diciembre. Así que a ver si organizamos pues nos vamos en caravana a Huánuco, de repente con los viajeros dimensionales que quieran ir, ¿no? Perrito, nos vamos, José, nos vamos, ¿ya? Nos vamos con Freddy también, a ver allá a Huánuco. Y vamos a coordinar para ver si hacemos una transmisión justamente desde allá, de nuestro programa Viaje a Otra Dimensión. 4, 5 y 6 de diciembre es el Congreso OVNI Internacional organizado en Huánuco, ¿no? Así que está marchando muy bien el movimiento OVNI aquí en el Perú. ¿Cómo debe ser? Poner la ufología con los pantalones largos, como debe ser, como siempre debió hacerse. En este momento no se había hecho. Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Henry Sánchez, de aquí de Cañete. Hola, Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace varios años que quiero comunicarme con usted, no he podido, recién antes fue una llamada. Ya, pues ya entró la llamada, mi querido amigo. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Novedades? Quería contarte una que me pasó. Hace unos instantes me llamó un señor de Lima. Sí. Sobre un alumbramiento que le hizo en el cielo. Sí. Hace 5 años también me pasó lo mismo en mi trabajo. ¿Qué pasó, Henry? En ese tiempo estaba trabajando en guardianía de gallinas ponedoras. ¿Dónde? ¿Dónde me dices? Acá en Cañete, en la huerta. En una huerta en Cañete, está trabajando de guardián. Sí. Ya. ¿Y qué pasó? Me ha hecho así, en la orilla de un cerro. ¿Ya? Mirando al cielo. ¿Ya? Estaba izquierdo, ha sido 12:30 de la noche. 12:30 de la noche. Y una luz del cielo me refleja en cuestión de segundos, ¿no? La luz celestita, celestita. Celeste. Me alumbró un diámetro de 200 metros de la redonda. ¿Ya? Y como es, cayó como una gota de agua, así de luz, naranja. ¿Naranja? O se le viste esa gota, una gota de agua que venía. A ver, eso coincide exactamente con la otra llamada. De que, claro, que viene acá en Lima. A ver, sí, tú estabas en Cañete. ¿En qué parte de Cañete era este, Henry? Exactamente en el distrito de Quilmaná, a la huerta. ¿En el distrito de? De Quilmaná. De Quilmaná. Ya, perfecto. ¿Qué día, cuándo habrá sido esto? ¿Hace tiempo? Hace 5 años fue la primera vez y la segunda vez que viendo que lo vi fue hace 3 años. Ya, y tú estabas ahí haciendo tu guardianía de noche, eran las 12:30 de la noche, y ajá, de repente todo el cielo se iluminó, ¿me dices? Se iluminó, pero como que se me alumbraba donde yo estaba. Ah, no era que el cielo se iluminó, sino te alumbraban donde tú estabas. Como me hubiesen alumbrado. ¿Como un flash? Claro, como un flash. Así como cuando toman foto con flash, así iluminó. Ajá, exactamente. Ya. El grupo de distante nada, se alumbró clarito y esa, como esa gota de caía de como una gota de agua así naranjita, un color visto. ¿Y eso que no entiendo? ¿Una gota como de agua? ¿De qué tamaño era la gota, digamos? Se puede decir un diámetro, bueno, así lo he visto, en la altura que lo he visto, un diámetro de 1 metro de la redonda, así. Ya, una gota de color anaranjado, me dices, ¿no? Ah. ¿Ya? ¿Qué? Y dos ocasiones le he a observar ese. ¿Y dos veces? A la misma hora. Ajá. Porque el oyente también que nos llamó y también dijo lo mismo, de que sí, vio sí, como... Estoy escuchando. Claro, esto ocurrió hace poco, a las 4:20 de la mañana, en, en San Germán, que vieron claro. también una gota lamentable de Arturo de los Olivos, ¿no? En ese tiempo intenté comunicarme con usted cuando pasó en ese al siguiente día. Sí. Porque, o sea, justo fue un día viernes. Ya. Y el día sábado quise llamarlo y no pude comunicarme con usted para conversarle sobre este tema. Ya. Insistiendo, mire, ahora, yo estoy pensando qué podría hacer. Yo voy a hacer la consulta con alguien del SAMI, no sé, un especialista meteorólogo que nos puede explicar qué pues, fenómeno meteorológico puede ser que ilumine desde el cielo una zona como un flash y luego vea caer una especie de una lágrima, una o forma, no, una lágrima, una manifestación física en forma de lágrima de color anaranjado o rojo intenso, ¿no? ¿Qué podría ser eso? O sea, estoy dándole vuelta al asunto, yo nunca he visto eso, pero lo del tsunami, lo de meteorología, deben tener alguna información, algún antecedente con respecto a eso, ¿no? Qué extraño. Bueno, otra llamada, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Jorge Chávez. Hola, Jorge, ¿qué tal, cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal, qué novedades? Ahí, sobre el de Cochán, Sí. Mire, yo vivo acá en la campiña. Ya. Yo tengo 60 años. 60 años, ya. Yo en esos años, yo repartía, únicamente bizcochos, panes, todavía salvado ese tiempo, pues no había, recién se estaban posicionando. Claro, era la invasión, porque recién, ¿no? Estaba empezando. Entonces yo, en esa época, yo todos los días iba a Salvador llevando de la campiña mercadería. Ya, y llevando bizcochos. Y ahí yo escuchaba, pues, que la gente murmuraba que había caído, pues, al mar de Conchán, en ese tiempo decían un helicóptero, un avión, algo así. Ya. Pero ya que el ejército había rodeado y no dejaban entrar a nadie, pues, pero claro, no específicamente no decían ovni, ¿no? Claro, pero claro. Algo que había caído ahí en Conchán. ¿Y en qué año habría sido eso, Jorge? Como le digo, yo tengo 60, pero más o menos en esos años, porque yo 73. 72, 73, por esa época. ¿Tú escuchas que la gente hablaba de eso? Murmuraba, porque yo iba dejando de bodega en bodega, así, claro. Las pequeñas chocitas que había, porque todavía ni están haciendo recién sus chozas. Claro, todo recién estaba en invasión. Invasión, pues, toda invasión, sí, era, claro. Invasión era. Claro. Y yo escuchaba, pues, ese tiempo que había caído algo, porque siempre la gente pasaba, iba, pero como usted dice, a pescar. Los muchachos, a bañarse. Claro, bajaban del lomo de corvina, pues, ¿no? Claro. Y ahora, mira, doctor, yo, ¿dónde puede tener más información? Sí. Ahí en la fábrica de Conchán hay una fábrica, una ladillera. La ladillera, ¿no? De ladrillos blancos. Ahí hay gente, los trabajadores vivían en esa fábrica. Claro. En esa fábrica vivían los trabajadores que trabajaban ahí tenían como una vecindad. Claro. Y posiblemente ellos están cerca ahí, posiblemente ellos un poquito más de referir que pueden haber tenido en esos años. Sí, yo estuve la semana pasada justamente en la zona y del lugar donde tú dices, donde dicen los testigos que cayó el objeto a la ladrillera, que todavía existe, ¿no? Jorge, ¿no? Yo también te pido que dejes tu teléfono a mi productor cuando cortemos la llamada, para que no dejes tu teléfono, por favor, porque también quiero conversar contigo. Y justamente, habían dos puntos en esa época. Hay que entender que la Panamericana Sur en el año 73 no era de ahora, era una pista delgadita de doble sentido. Para el lado de derecha, yéndose hacia el sur, no habían lo que hay ahora, el tour, no, todo era, pues, arenal. Y solamente estaba la ladrillera esa que tú dices, y estaba un grifo, que ya no existe, ¿no? Entonces, la ladrillera está más o menos como a unos 800 metros del lugar donde supuestamente cayó el OVNI. Qué interesante lo que me comenta, Jorge, y yo voy a llamar también para ver, porque es interesante reunir poco a poco, como un gran rompecabezas, esta información. Y justamente Viaje a Otra Dimensión hace que nos vinculemos a los testigos, y de esa manera salga a luz la verdad. Son las 9:15 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con el primer audio que vamos a pasar esta noche, el primer testigo, que fue el que nos dio la pista acerca de este extraño incidente, que es el incidente de OVNI en la playa Conchán. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. tu opinión importa. Y bien, querido amigo, esta noche estamos tratando en primicia esta investigación que hemos empezado a realizar. Ojo, no es una investigación cerrada, recién hemos empezado y justamente estamos investigando junto con ustedes, queridos amigos. Ustedes han vuelto investigadores que nos colaboran con nosotros, con las llamadas que esta noche estamos teniendo. En primicia, el incidente OVNI de la Playa Concha. Vamos a escuchar la llamada que tuvimos de este señor Eustaquio, que fue un pescador que estuvo en el año 73 frente al incidente, y justamente una de las llamadas que nos motivó a investigar este caso y ahondarlo, y definitivamente tiene muchas aristas, ¿eh? Desde la punta del iceberg nos la dio Eustaquio, y al cual justamente va a escuchar su voz, y que pedimos que nos llame o que nos escriba a omniperu333@yahoo.com, porque no tenemos su teléfono, ¿no? Adelante con el audio de Eustaquio. Aló, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Eustaquio Caxire. Don Eustaquio Caxire, ¿cómo está? Ahí, señor, escuchando su programa tan con buenos argumentos. Muy bien, Caxire, ¿de dónde nos llama? De El Salvador estoy hablando. También, ven a llamar, ya está llegando. He llamado toda la noche recién, que no me llama. Bueno, sí, pues, que está recargada. Sí, dime, don Eustaquio. Ayer quise llamarlo en la noche porque escuché de un comentario de un señor que vio un choque, creo, en en Vía El Salvador en el año 73. Dos luces. Sí, dos luces. Mire, yo le digo así, ¿no? Sí. Eso no fue en el 73, doctor Choi. ¿Si no? Eso fue en el año 72, era más o menos 6:25, o sea, oscureciendo. Ya. Y eso fue, escúcheme, en ese tiempo era invasión en Vía El Salvador. Ya, muy bien. Entonces ahí había los militares, en ese tiempo ayudaban a la gente ahí en ese sitio. Claro. Yo en ese tiempo era pescador, yo pescaba con los... Felicía. Con esas balsas de troncos, como se pescaba ahí. Ya. Y venía de Huacho yo y nos quedamos por 3-4 días. Ok. Y eso fue a esas horas, en la última recogida ya del Chinchorro con mis ayudantes. Ya. Yo era el que dirigía la lancha, eso desde afuera. ¿Y en qué parte estaba de la costa? Eso era, mire, yo le explico. Eso fue frente a la ladrillera de ladrillos blancos. Y porque ese tiempo no existía en construcción, solamente estaba eso y un grifo. Ya. No, yo estoy hablando hace años, tengo ya 87 años. Claro, don Eustaquio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. Lo que habló el señor me vino a la memoria. A ver. Entonces, mire, yo me recuerdo, ese era lo último, ya que estábamos recogiendo los chinchorros. Los chinchorros, las redes. Las redes, claro. ¿No? O sea, había buenos pescados en ese tiempo. Caramba. Corvinas, había buenos pescados. Ya. ¿No? Entonces eran desiertos y habían gentes que bajaban de la invasión de Vía El Salvador, bajaban la Loma de Corvina a pie. Claro, Loma de Corvina. Eso fue, mire, yo le explico. Sí. Como yo estaba dirigiendo ahí para que salgan ya las balsas, para que salgan afuera. Sí. Vino de arriba del cielo, vino como una luz, luz blanca, y pasaba como una especie de ¿cómo le puedo explicar? Era una especie de un balón, o era como un termo así plateado. ¿Como un termo plateado, sí, como ese? Ese pasaba normal, pero el otro vino de hacia arriba y lo chocó, lo impactó, y el otro como que rebotó y se fue para arriba, pero el otro no, el otro... lamentablemente cayó más o menos a unos 800 metros adentro. ¿Adentro de dónde? Del mar. En el mar, mar. Y no es como el señor dice que se quedó flotando toda la noche. No. No, sino que eso estuvo más o menos hasta las 7:45 ahí, que giraba con unas rayas verdes, medio azuladas, medio verdosos, así. Ya. Hacía un estruendo como algo que hirvía agua. Ya. Y eso se sumergió. Se sumergió, porque nosotros cuando sacamos la red, toda la gente que está en ese tiempo estaba impactado. Era algo que nunca habíamos visto. Claro. Yo me recuerdo. Ahora, don Eustaquio, dígame. Don Eustaquio, vamos a ver si podemos entender toda la escena. Estaban ustedes pescando, estaban recogiendo los chinchorros, eran las 6:45 de la tarde, año 72, y de repente ustedes vieron como una especie de un objeto que bajaba del cielo, y era plateado como un termo. No. Pasaba así, pasaba como 15, va para el sur. Ah, pasaba. Pasaba, y lo impactó una luz que vino directamente de arriba. ¿De arriba? Sí, era como una bola incandescente, así como una especie de un meteoro, pero no era un meteoro. Yeah. Porque los meteoros hubiera caído acá, no cayó. Eso chocó, lo impactó, se mandó al mar y el otro se elevó. Ya. Se elevó por encima y se fue con una velocidad. Ya. Inclusive cambié de color anaranjado, medio rojizo, así anaranjado, ¿no? ¿Y de qué forma era este objeto que había estado cruzando? El que impactó fue una especie de así, como algo medio ovalado, como un termo. Era un termo así, medio plomice. Ya. Okay. Color aluminio. Él no tenía esto, ¿no? Y no hacía ruido. Pero cuando hizo el impacto hubo un así como una especie de un tú te sabes que el sonido demora en llegar. Claro. Demora en llegar. Entonces eso fue así. Nosotros nos quedamos ese día a acampar ahí, porque acampamos de jueves hasta sábado, domingo nos íbamos a Huacho. Y con respecto a ese otro objeto que fue el que impactó y quedó flotando, luego qué pasó, lo dijeron que después elevó y se fue, en este caso no fue así. Eso se chocó y como que fuera una especie de rebote. Ya. Y se fue. Ya. El otro objeto sí se sumergió, estuvo a floto más o menos unas dos horas, hora y media más o menos. Ya. Hora y media estaba. ¿Y de ahí qué pasó? Se sumergió. Uh-huh. Al día siguiente, que vendía a ser sábado, uh-huh. Pues, fuimos a trabajar normal, salimos dos chinchorros, todo normal. Al día siguiente fue sábado, o sea que fue un día viernes. Viernes fue en septiembre, fue señor. Viernes, septiembre. No fue agosto, fue septiembre. Me recuerdo porque concordaba con el cumpleaños de unos amigos. ¿De qué día habrá sido ese? Un viernes. Nosotros llegamos a septiembre. Aplicar jueves para viernes, sábado. Bueno, ¿y al día siguiente sábado qué pasó, don Gustavo? Al día siguiente le explico, doctor, mire, el asunto fue así. Eso de las casi la misma hora, 6:30, 6:45, algo por ahí, se comenzó a hacer como una especie de bruma en el mar, como unas burbujas salían, ¿no? Y salió a flote esa cosa y comenzó a girar. Ah. Parecía un balón que pero tenía rayas como le puedo explicar, unas rayas verticales que cambiaban de color verde a blanco y giraba y hasta que en una de esas agarró lo pudo despegar y partió. Pero le explico, doctor, nosotros trabajamos a las 5 de la mañana, entramos al mar. Ya. Ese día, yo le explico, hubo presencia militar ahí. ¡Ah, caramba! Le explico, y si alguno está escuchando, yo sé que tiene que haber ancianos así de mi edad. Que recuerden. Que recuerde, escúcheme. Yo recuerdo un helicóptero de cúpula de vidrio y tenía un símbolo atrás de redondo con rojo y blanco. No sé si prende a la Fuerza Aérea, al Ejército, no sé, pero era un helicóptero de esa época, de tiempo de Velasco. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Hubieron militares ahí en la playa Conchán. ¿Usted los vio? Por supuesto, si no nos dejaba entrar el chinchorro, no quería que... Ah, acercaron la zona. Sí, no quisieron, que hasta que hubo órdenes de que ya no, como no hubo nada, no pensaban de que eso se... prácticamente ya se, ¿cómo se llama? Se había sumergido, ¿no? Época de Velasco, 1972, sí. Juan Velasco Alvarado. Bueno, queridos amigos, ese es un tema que entonces no quería decirles, pero ahora ya más o menos estamos entrando ya en materia y estamos hablando y dando más detalles. No está muy preciso el año, ¿no? Don Eustaquio Caxire, si nos escucha, por favor, vuélvanos a llamar, don Eustaquio, o escríbanos al correo electrónico, o que alguien pueda escribir por él, porque de repente no maneja el internet, ¿no? A omniperu333@yahoo.com. Don Eustaquio Caxire de Villa Salvador, si hay manera de comunicarse con él, por favor, nos puedan dar esa información. Él también señala la presencia militar. Nos cercaron la zona y después hubo presencia de helicópteros de la época. Ese es un dato adicional. Un dato adicional que completa más extraño el panorama es que también los testigos que ustedes van a escuchar nos dijeron lo mismo. Al día siguiente, vieron emerger del mar el objeto que se había hundido. Y el objeto que se había hundido, que ahora nos dicen la forma como de un termo, otros nos dicen la forma como si fuera una pelota de fútbol americano, una forma así, danzaba colores, se elevó del mar, escuchen bien, se elevó del mar unos 200 metros arriba y de repente a una velocidad impresionante se fue hacia el sur. Uno podría pensar, ¿hacia el sur? ¿Qué hay hacia el sur de Chang? Tenemos San Bartolo, tenemos Punta Hermosa, tenemos Punta Negra, tenemos Pucusana, tenemos Chilca. Pero no solamente eso, más adelante van a ver ustedes testigos que nos contaron que esa noche, o sea, la noche del viernes, cuando ocurrió el impacto entre estos dos objetos, uno se hundió en el mar y el día siguiente salió y se elevó y se fue, pero el otro se elevó y se fue hacia el cielo. Lo que nos cuentan que esa noche, horas más tarde, varios testigos vieron que en la zona de Villa El Salvador, que en esa época era todavía invasión, vieron a un objeto, un ovni, que empezó a recorrer Villa El Salvador, sobre todo a la altura de la primera parroquia, de la primera zona de Villa El Salvador, iluminar con un haz de luz muy potente, como si fuera luz del día, como si buscaba algo. Empezó a recorrer como si estuviera buscando a algo. Uno podría especular que de repente vinieron a buscar los compañeros de este objeto que se hundió en el mar, vinieron a buscar quiénes eran. Y por otro lado, ya que mencionamos a los militares, no estamos invocando a que nos llamen testigos civiles, ¿no? Pero yo también quiero hacer la invocación a que nos llamen testigos militares, que seguramente actualmente ya deben estar frisando los 60, 70 u 80 años. Y seguramente muchos de ellos ya deben estar en el retiro. Entonces yo creo que ya pasó 40 años, pues, ¿no? 40 años. Yo creo que ya pueden hablar, ¿no? A todos los testigos militares, a los soldados, a los oficiales que intervinieron en esa operación, de repente también del personal de inteligencia, ya sea de inteligencia de la Marina y del Ejército, de la Fuerza Aérea, que nos llamen, que compartan con nosotros experiencias. Yo creo que ya es hora de que se sepa la verdad de este incidente. Sepa la verdad de este incidente. Yo creo que no están traicionando a sus instituciones tutelares, porque decir la verdad está por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y ya pasó 40 años. Así que al personal militar que participó desde esa época, había en la cima de la Loma de Corvina, personal militar que estaba ahí apostado, eso nos han contado testigos, nos llámenos. O escríbanos, si no quieren saber su identidad, a omniperu333@yahoo.com o los teléfonos de Radio Capital. Son las 9:31 de la noche en todo el Perú y con mucha más información regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Tony Choi y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Nos están dando también información a través de la cuenta en el Facebook Perú Misterio. Perú Misterio, nosotros hemos sacado ahí, inclusive hemos puesto una ilustración muy interesante, muy ejemplificadora, muy ilustrativa con respecto al evento. Es una ilustración que nos ha hecho nuestro querido amigo y fico Antonio Pomar. Nos ha dibujado el incidente, me parece muy interesante, nos ha puesto en la cuenta en el Facebook Perú Misterio. Ahí nos pueden escribir, a toda la gente que nos está escribiendo en la cuenta del Facebook Perú Misterio, ¿no? Y entre ellos está Adriana M., Claudia Sofía Calderón, Francisco Delgado, Cristian Marazas, Rolly Condori, Rosa Espalieris, Johnny Rock Pink, Ginny Melgarejo, Neto Salazar, Jordan Design, Franco Iriarte. Bueno, después vamos a ir a Takashi Shimazu, a Álvaro Sotelo. Después vamos a seguir leyendo los nombres de las personas que nos están escribiendo acá a la cuenta en el Facebook Perú Misterio y nos están dando, cómo no, información. Una llamada, hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te vamos? Javier de San Bartolo. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí estamos, escuchando tu tema. Ok. A ver si te puedo ayudar en algo, porque yo me acuerdo. Sí, a ver, cuéntanos. Yo constantemente, desde chico, viajo Lima, San Bartolo, Lima. Ya. Que yo me acuerdo, sí, que en esa época, en el año 72, 73, sí, nos íbamos de San Bartolo a Lima y estaba acordonada la carretera por el ejército. ¿Por el ejército? Sí, por el ejército, o la marina, la aviación, no especifico, pero sí estaba restringido el tránsito, inclusive. Sí. ¿No? Y uno de los policías, sí, mi papá le preguntó, ¿qué pasa, jefe? Claro, ¿por qué no hay pase? ¿Por qué no hay paz? Es que... Entonces, no, lo que pasa es que ha caído una avioneta, le dijeron. Y okay. Era en la mañana, eso fue como a las 7 de la mañana, más o menos. Ya. Nosotros nos íbamos de San Bartolo a Lima. ¿Era un día sábado, seguro? Puede haber sido día sábado. Claro. Puede haber sido día sábado. Ya. No me acuerdo exactamente el día, pero sí me acuerdo clarito que nos dijeron, ha caído una avioneta. Ajá. Y esa noticia salió en la televisión al día siguiente, porque nosotros la vimos, la pasaron por televisión. Y recordarás, en primer lugar, ¿cuántos años tenías tú más o menos en esa época? Yo tendría unos 15 años. Ah, ya eras grande, ya. Sí, sí. Ya, sí. Ya, y pues recuerdas, ¿y recordarás en qué canal salió? En esa época, mire, en San Bartolo, ajá, se veían solamente dos canales, ya, el 4 y el 5. Claro. no se veía, no había canal, no, o sea, no llegaban. No llegaban. Los más potentes que llegaban era América Televisión y Panamericana Televisión. Entonces, uno de esos dos pasó la noticia. ¿Y cómo que la que cayó una avioneta? Como que había caído una avioneta. Ya. Que se había estrellado una avioneta en las playas de Conchán, ¿no? Y efectivamente había, solamente existía la ladrillera, ¿ya?, el grifo, que era la refinería Conchán. Ya, claro. Esas dos nada más. O sea, era era la refinería, uh-huh, donde estaba el grifo, ah, y la ladrillera de los ladrillos blancos. El, ajá, resto todo era pampa, todo era desierto. Desierto, ¿no? Arenal, pues, ¿no? Arenal, efectivamente. Ya, qué interesante lo que tú lo estás contando, Javier. Y bueno, gracias por tu darnos tu dato, este dato. Y yo, me parece que ha sido el día sábado, porque la historia que nos comentan nuestros testigos es de que esto ocurrió el viernes en la noche, pero que empezaron a llegar el personal militar el viernes en la noche, y el sábado de la mañana, cuando los pescadores de Villa El Salvador querían entrar, ya no podían entrar, porque está totalmente cercado y cerrado. Por otro lado, lo que tú comentas acerca de que los canales de televisión, o el 4 o el 5, dieron la noticia de que hay una avioneta, curiosamente, en esa época estaba muy de moda la Radio Victoria, ¿no?, que tenía su famosa estribillo de la Quinta de Beethoven, ¿no es cierto? Radio Victoria desde Lima, Perú, y con Juan Ramírez Lasso, con su famosa... ¿tú recordarás este perrito? No, Juan Ramírez Lasso, nos preocupa, amables oyentes, ¿no? Son las 8 en punto, póngate. Me acuerdo, yo escuchaba eso, ¿no? Y él dijo, según los testigos nos han comentado, que dio la noticia acerca de que lo que había caído había sido un ovni. Inclusive, un poco en tono jocoso, don Juan Ramírez Lasso, porque había sido toda una personalidad en la historia de la radionía en el Perú, decía, bueno, ¿y qué pasó con los marcianos que llegaron? ¿Qué pasa ahí? O sea, comentaba en toda broma, ¿no? Pues fue una de las personas que comentó, o sea, hubo, sí, cierta repercusión. Avioneta, ¿no? Claro, dijeron, esa era la versión oficial, pero los testigos nos dicen que fue otra cosa, que no, para nada se parecía a una avioneta. En fin, una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Juan Díaz. Estoy llamando de los Estados Unidos. Muy bien, Juan, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien, acá para contar una experiencia que tuve. Sí. Hace, bueno, ya 6 meses. ¿En dónde? ¿En Estados Unidos o en el Perú? No, en Estados Unidos. ¿En qué parte de Estados Unidos estás, Juan? Yo vivo en el estado de Indiana. Indiana, ok. Sí, bueno, la zona donde yo vivo... Sí. En realidad no es una ciudad, es un poco acampada, es como el campo. El campo. Yo estaba manejando una noche, uh-huh, y yo manejo normalmente, mi trabajo son 20 minutos. Ya. Yeah. ¿Ok? Uh-huh. Mientras yo manejaba en la noche, no hay alumbrado público en la carretera, es como una carretera que se va. Ya. Yeah. Solamente la luz del carro. Claro. Lo que yo veía en el cielo, ¿sí?, era como un helicóptero, era la luz de un helicóptero. La luz de un helicóptero. ¿Qué hora sería más o menos, Juan? ¿Qué hora sería? Eran las 10 a 10 y media de la noche. Ok. Acá oscurece más o menos 9 de la noche. 9 de la noche, ya, ok. Bueno, entonces parecía que el helicóptero se seguía a la misma dirección que a la que yo iba. ¿Y tu auto? Que estaba yendo al norte. ¿Ya? Sí. ¿Te ibas de dónde a dónde? Un poco para citarnos, Juan, ¿de qué ciudad te ibas allá en Indiana? Yo me iba yo trabajo en la ciudad de Corydon y me estaba yendo al Po. Pero son 25 minutos de okay, manejo. Ok. Entonces, cuando yo estaba viendo la luz, parecía que estaba yendo a la misma dirección que yo iba. Ya. Estaba viendo yo de sur a norte. Uh-huh. Y más o menos la luz, yo la he estado viendo como 15 minutos. Ya. Mientras yo manejaba, la luz ha estado retrasando y se ha puesto a la parte de atrás mía. Ah, caramba. A mí me pareció un poco raro. Ajá. Uh-huh. Y en eso, por el retrovisor, veo que la luz estaba prácticamente detrás mío, como si fuera una moto. Ok. Yo solamente veía una luz. ¿Qué color? La luz blanca. Lo curioso de... Era blanca, entre blanca y anaranjada, como si fuera la luz de una motocicleta que me estaba siguiendo. Ok. Lo curioso de esto es que mientras yo ya estaba llegando supuestamente a mi casa, donde yo tenía que llegar, uh-huh, la luz ha pasado, me ha pasado por el lado izquierdo, o sea, como que si me quería adelantar. Ya. Era la luz nada más, era como ver una luz pasada en el carro. Claro. Y de ahí se dirigió otra vez al cielo. ¿Tú lo viste que se fue, se elevó? Esto es, se elevó. Ya. Se elevó. Okay. A una gran velocidad. O sea, pasó por mi costado, al, literalmente al mismo nivel que mío, pero unos 100 metros adelante mío, se fue para arriba. ¡Ah, caramba! Yo no sé qué cosa es eso. Y en realidad yo no soy muy escéptico, yo no creo mucho en estas cosas, pero lo curioso de todo esto, yo lo cuento como anécdota, es que después de los 20 minutos de haber manejado, 20 o 25 minutos después de haber manejado, ya llegando a mi casa, después de eso, después que yo he visto la luz, yo seguía aún en la ciudad donde yo había iniciado en mi manejo. Es como que usted sale de Lima y se está dirigiendo, no sé, a cualquier punto de Lima, maneja 20 minutos, pero nunca llega a salir de Lima, porque queda en el mismo punto. Yo no sé, y todo ese tiempo yo estaba viendo la luz, yo no he estado moviendo, o yo no sé qué pasó. Bueno, específicamente yo lo llamaba para ver si usted tenía alguna experiencia o no con respecto. Mira, Juan, yo te quiero decir algo, ¿no? Que es muy importante. Además, Juan, si tú puedes dejar tu teléfono también en el privado, tu teléfono allá de Estados Unidos, sería muy importante. Mira, lo que te voy a decir es lo siguiente. Yo justo iba a decir a eso. La pregunta que te iba a decir era si es que habías tenido un missing time, o sea, una experiencia de tiempo perdido. Porque generalmente las personas que han tenido encuentros de carretera con luces tienen este tiempo perdido. O sea, por decirte, el caso de tiempo perdido, por ejemplo, un trayecto que puede demorar una hora, lo hacen en 15 minutos y no se explican dónde han estado los otros 45 minutos. O al revés, algo que puede ser muy, muy, muy, muy, debe demorar mucho en la carretera, se lo hacen, se abrevia. O sea, hay espacios del tiempo que tú no sabes dónde has estado. Entonces, acá lo que habría que ver es, me parece, de acuerdo a tu relato, Juan, es que tú has tenido una experiencia de tiempo perdido. El problema es, ese tiempo perdido que tienes, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde has estado? Justamente, no te hemos tenido este relato, yo he hecho investigaciones con casos, de un caso de una familia entera que estaba yendo de Ica a Lima y a la altura de Chincha vino una luz del cielo, lo siguió y ellos pensaban que era un camión que estaba atrás de ellos. Y cuando se dan cuenta, de Chincha no recuerdan, pero ya estaban en Pucusana. No recuerdan todo. Y cuando se le ha hecho una regresión, una regresión hipnótica, han aparecido otra cosa, pues, francamente asombrosa, ¿no? Sería interesante que hubiera la posibilidad, Juan, y alguien allá en Indiana, en Estados Unidos, pudiera hacerte una experiencia, un psicólogo calificado, ¿no es cierto? Puede hacerte una sesión de hipnosis regresiva de esa experiencia para ver qué es lo que ha pasado. Y yo pienso que habría algunas sorpresas, ¿no? Habría algunas sorpresas. En Indiana hay muchos de estos incidentes. Yo recuerdo haber sido invitado a Estados Unidos en el año 2007 a la MUFON, a la Mutual UFO Network, que es la organización civil más grande del mundo sobre investigación OVNI. Fui a dar una conferencia allá en la MUFON en San José, California, y un saludo pues a toda la gente de la MUFON, ¿no? Que sé que me escuchan también allá, y un saludo a todos los directivos de la MUFON. Y yo conocí en la cena de gala, en la cena final de gala, que nos reunieron a todos al público con los expositores, qué tales congresos que hacen, bueno, es la MUFON en Estados Unidos, en fin, ¿no? A un investigador y su esposa que eran de Indiana, ¿no? Y yo me contaban que la cantidad de información ovni que hay allá en el estado de Indiana, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no me extraña, por eso es lo que tú me estás contando. Pues un saludo aprovecho para dar un saludo a todas las comunidades peruanas y latinoamericanas que nos escuchan en los Estados Unidos y en otros países, que sé que escuchan Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital a través de capital.pe. Capital.pe, que son las formas de poder escuchar nuestro programa, así estén más allá de Lima, más allá de Perú, o quizás más allá de las estrellas. Son las 10:45 de la noche en todo el Perú, y a partir de la noche vamos a pasar justamente los testimonios que hemos recogido con respecto a este extraño e importante incidente, creo yo, que es el incidente OVNI de la playa Conchán. Ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. No importa, esta noche estamos tratando el tema en primicia, el incidente OVNI de la playa Conchán. Pero no solamente estamos haciendo esta investigación, sino un hecho histórico de la ufología, totalmente desconocido, es una primicia. Muchos de nuestros oyentes recién están enterando de esto. Y estamos justamente también en comunicación en este momento con Arequipa, con nuestro corresponsal en Arequipa, Rafael Mercado Benavente, investigador del fenómeno OVNI, para mí el más completo investigador en estos momentos en Arequipa sobre los incidentes que están sucediendo, justamente para reportarnos varios incidentes interesantes que ha ocurrido esta semana. Hola Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Anthony. Un gusto estar compartiendo con usted. Cuéntanos, Rafael, ¿qué novedades nos tienes desde la Ciudad Blanca? Muy bien, sí, doctor. Bueno, le comento que hay algunos avistamientos últimamente en la ciudad. Comenzaron precisamente con la reactivación de canubinas, ¿no? Ya. Semanas antes ya se estaban observando algunas luces. Usted sabe que en el Facebook hemos hecho una alerta OVNI, claro, en la cual la gente empieza a colgar sus experiencias, lo que ve en el cielo. Algunas veces, y la mayoría, han sido falsas alarmas. Ajá. Y otras han sido unos eventos muy interesantes, ¿no? Okay. Por ejemplo, el último evento que hemos tenido el más interesante ha sido un avistamiento en el Cerro Bairondo, que ya por semanas consecutivas están viendo luces en el cerro. Ya. Hemos tratado de ir in situ y hemos visto que no hay carreteras, o sea, no se trataría de... por lo menos de algo oficial, ¿no? Podría ser tal vez una mina clandestina, podría ser, ¿no? Okay. Y esto se suma a que sobre este cerro también, hace poco han aparecido unas estelas blancas. ¿Estelas blancas? Los famosos chemtrails, ¿no? O sea, la gente empezó a llamar a la radio, ¿sí?, a las radios locales, diciendo que, y ya desde algún tiempo atrás, ¿no?, que están envenenando los cielos de Arequipa con sustancias, ajá, tóxicas. Y bueno, ante esto decidí conversar con el director regional del CENAMI, que es Sebastián Zúñiga. Ajá. Y elaboré un pequeño informe que está colgado precisamente en el del programa. Ajá. Bueno, donde él descarta todo tipo de manipulación climática o que estén soltando nubes tóxicas, ¿no? Ajá. Se debe a un fenómeno natural. Precisamente usted estuvo en Arequipa, sí, y un amigo me llamó diciendo que había un OVNI, ¿no? Me recuerdo antes de la conferencia o después de la conferencia que dio en el mes de julio, más o menos. Claro, nos vimos allá en Arequipa. Exactamente, lo vimos y usted lo grabó, ¿no? Claro. Grabó y había sido un avión, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Un avión que botaba como una estela incandescente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, sí. Muy interesante, era un fenómeno muy interesante, una estela incandescente, pero descubrimos que era un avión simplemente, ¿no? Claro, creo que era un avión, pero al día siguiente en los periodos salió que utilizaron pobladores de Uchumayo alarmados con la presencia de un OVNI. Claro, no era. Y tenemos el video, ¿ah? Porque vamos a poner como un ejemplo de cómo puede confundirse la gente con respecto a este fenómeno, pues, ¿no? Sí, sí. Pero sí han habido cosas interesantes. Por ejemplo, el 2 de octubre, sí, siendo las 8:46 de la noche más o menos, fui testigo de una luz azul, ya, que surcaba el cielo junto con un amigo, ¿no? Y bueno, al lanzar la alerta OVNI, nos dimos cuenta que mucha gente también la había visto y se dirigía justamente a este cerro Guairondo que le digo, que queda más o menos en Congata, a la salida de Arequipa. Ajá. Precisamente detrás de estos cerros estaría el desierto de La Joya. Entonces ya se presenta no solamente el sueño ni avistamiento, sino, sí, por ejemplo, la secretaria del canal, de un canal muy conocido acá en Arequipa, que es TV1, un canal local, ya, también me habría mostrado fotos de un objeto que estuvo sobre ese cerro, y bueno, y crecen, ¿no?, las alertas de este tipo, y como le digo, la experiencia espacial sería también este otro, no avistamiento, ¿no?, pero este posible que entre él o esta nube tan rara, sí, este residuo de avión que permaneció, como le dije, por más de 2 horas en Arequipa. Generalmente estas estelas, sí, duran 15, 20, 30 minutos, no 2, 3 horas, como lo que se vio en Arequipa. Empezaron a tomar fotografías y bueno, le mandé algunas por ahí. Claro que sí. Tengo algunos amigos que tomaron fotos de eso. Claro, ahora, Rafael, un poco para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que existe un tema que uno lo considera dentro de la teoría de las conspiraciones acerca de estas estelas químicas o chemtrails, ¿no? Algunos afirman, entre las teorías de las conspiraciones, que aviones extraños y misteriosos lanzan estas estelas químicas en las que lanzan microorganismos, microbios, enfermedades, todo para entre comillas, matar a la población. Y muchos dicen que son estos chemtrails, a diferencia de los comtrails, que son estelas que dejan aviones comunes y corrientes. Y algunos afirman dentro de la teoría de conspiración que son estos chemtrails, que son muy curiosos porque son estelas que permanecen en el cielo, pues, varias horas. En este caso, en Arequipa, aparentemente tú señalas de que es un fenómeno muy extraño de que esta estela haya quedado varias horas en el cielo arequipeño, sí, sí, mi querido Rafael. Generalmente estas estelas se disuelven, se difuminan, ¿no? Claro. El viento las arrastra, claro, y bueno, terminan dispersándose, pero en este caso la estela se fue uniformemente hacia La Joya, ¿no? Toda una estela junta. Uh-huh. No fue lo común, que generalmente se disuelve a los 10, 15 minutos. Uh-huh. Otra cosa es que supuestamente estos Chemtrails, uh-huh, lo que harían serían dentro de marco de proyectos de estudio de los vientos. Entonces dejarían estelas, uh-huh, para por medio de satélites ver cómo van evolucionando los vientos. Podría ser no solo en Arequipa, en el Perú y en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de los aditivos que tienen los combustibles, habrían algunos que son incompatibles pues con la buena salud, uh-huh, pues poseerían dióxido de azufre, uh-huh, yodo de plata, el mismo aluminio. Uh-huh. Y bueno, al margen de todas esas teorías conspirativas y todo, uh-huh, conversé con el encargado del Senami de aquí de Arequipa y me decía que sí hay algunas sustancias que son arrojadas por aviones, pero no comerciales, sino serían por aviones militares para hacer demostraciones de estelas de colores, que él tenía oportunidad de ver cómo a veces pasan aviones y dejan estelas de diferentes colores, claro, para distraer, claro, a la gente. Sí, sí, sí. Pero qué sustancias son las que manejan, eso no tenemos acceso porque son son fuentes reservadas, okay, ¿no? La usted sabe, la SAT reserva este tema, ¿no? Claro. Yo, como lo dejo para otra oportunidad, informarles de qué estarían compuestos estos aditivos o estos componentes, ¿no? Claro, bueno, cuando hay festivales aerodeportivos o festivales aeronáuticos que organiza la Fuerza Aérea Peruana, hay vuelos acrobáticos, vuelos de exhibición, y a veces se lanzan estas estelas, pero son estelas, pues, yo entiendo que cuyo contenido químico debe ser, pues, absolutamente inocuo e inofensivo para los espectadores que están en esos festivales aeroportivos, ¿no? Sin embargo, doctor, no todos los componentes llegan a caer a la Tierra. Muchos se quedan para siempre, no sé con cuánto tiempo, en la atmósfera. Uh-huh. Se quedan flotando. Okay. Y precisamente esa es la preocupación. Justo estaba informándome al respecto y, bueno, dicen que de acá más o menos al 2030, uh-huh, la contaminación, en este caso la contaminación que producen también los aviones, porque, uh-huh, eso es indudable, al quemar este combustible también, claro, se hacen estas emanaciones, van a representar el 8% de la contaminación mundial de acá, uh-huh, 30 años. Hoy puede ser todavía pequeño, pero, uh-huh, en Arequipa, por ejemplo, los vuelos internacionales han aumentado, lo que son los vuelos a Bolivia, Argentina, claro, y sobre todo el mayor riesgo son los vuelos nocturnos, ¿no? Sí, ya pues, que impiden eso, permiten que la Tierra se siga pues calentando, ¿no? Porque sí, pues, Arequipa es una pequeña olla, es un pequeño valle, una olla, sí, nos cubre, nos rodean volcanes, ¿no? Mm. Y estas estelas pues estarían generando, podrían generar un clima, un cambio en el clima también, ¿no? Pero eso no está estudiado aún. Sí, pues lamentablemente a veces interesante aumento del flujo de turismo interno e internacional, lógicamente hace un incremento de la actividad aeronáutica y lamentablemente con su correlato pues de contaminación ambiental. Esos son los signos del progreso a veces, ¿no? Ok, Rafael. Lo que se podría decir es que, o sea, ¿quién controla los humos? Es tan difícil controlarlos en tierra. Imagínate. Mucho más aún difícil es controlarlos en el cielo, ¿no? Sí, pero hay organismos como la DGAC que podrían tomar algo al respecto. Por último, Rafael, tengo entendido que estás organizando un festival de dibujos del misterio. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. No. Claro, sí, estamos organizando junto con un grupo de amigos que son los que están haciendo los recorridos nocturnos en el cementerio de La Pacheta, los recorridos temáticos. Estamos organizando el primer concurso de video, fotografía y relato paranormal de Arequipa. O sea, lo único que pedimos es que las personas se enteren, pueden entrar al blog o bueno, al Facebook de Mater, que ahí están los datos, leen las bases y tienen que mandar fotos o videos que se ajusten a las bases. En sí es muy sencillo, cualquier foto curiosa, difícil de explicar, pueden remitirla, y también sus relatos, pueden remitirlos, y bueno, estamos integrando, tenemos un jurado interesante, nos está ayudando un instituto de video y fotografía muy reconocido aquí en Arequipa, que es la Tomás Díez, son lo mejor, okay, y ellos van a estar evaluando ese material que estén enviando a las personas, y hay grandes premios, por supuesto. Muy bien, ¿y es solamente para arequipeños o para...? No, puede participar cualquier peruano, pero lo interesante del caso es que tienen que ser historias de Arequipa, porque puede ser una persona de Ica, de claro, Lima, un saludo para Alex Sender, por si acaso, puede ser alguna persona de Huánuco, no, creo que tiene una experiencia en Arequipa, sí, y mande su experiencia de Arequipa. Claro, ya, perfecto, video, foto o relato, en el blog de Mater. No, en el Facebook, de Mater, los datos, sí. Perfecto, muy bien, Rafael, bueno, muchas gracias por tu reporte y por comentar también acerca de estas experiencias que están ocurriendo en el Cerro Huaricondo. Sí. Okay. Guairondo, ¿no? Guairondo. Sí, okay, precisamente detrás está la minera Cerro Verde, y bueno, según algunos informantes, sí, que manejamos, precisamente colgamos alguna información de meteoritos de Camaná, un señor que vive en Camaná, no somos unos meteoritos muy interesantes, él me habría contado de que habían encontrado, la minera ferroviaria había encontrado unas lanzas extrañas de un material extraño, medio de color púrpura, hace, hará unos 2, 3, 4 meses, ¿no? Ah, caramba. Y coincide con estos avistamientos, ¿no? Entonces yo no sé si tendrá buena relación, a qué habrán encontrado, qué material. Bueno, es una historia muy interesante que sería bueno, bueno, ya en los próximos días vamos a hacer una expedición para allá a ver qué encontramos. Ok, bueno, muy bien. Gracias, Rafael, por tu reporte y por la actividad intensa que estás haciendo de investigación de estos fenómenos en Arequipa. No, muchas gracias por el reporte. Espero encontrarnos en un próximo congreso en Perú que se dé, ¿no? Bueno, el de Huánuco. Claro. Por supuesto. Claro, está muy bien. Muchas gracias, Rafael, por tu reporte. Muchas gracias, doctor, por permitirme participar. Un abrazo. Bueno, así está la actividad pues, de los investigadores OVNI, de la Organización Peruana de Ufología, Rafael Mercado, con esta actividad que ustedes acaban de escuchar. Juan Manuel Llanos, que sale esta noche en Canal 5 en un reporte de que están haciendo la actividad OVNI en Huánuco. Y bueno, Alexander, esta noche no lo molestamos, ¿no? Esta noche no lo molestamos porque esta noche se ha casado y su noche es luna de miel, pues. Así que no lo molestamos hasta tiempo después que se recupere. Tenemos una llamada. A ver, 222-0575, 222-0580, 222-0711. Reunimos nuestro fono capital, pero esto después de las noticias. Son las 10 de la noche en todo el Perú, hacemos la pausa informativa y luego de la pausa vamos a entrar también a con otros testigos del incidente de la playa Conchán. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. El día de mañana va a ser pues la maratón de RPP. Necesito celebrar los 50 años pues de la querida radio RPP. Y varios aquí de Radio Capital también van a correr esa maratón, ¿no? Así que muy bien, esperemos que ganen, pues, ¿eh? Que le ganen a los huancaínos. ¿Ah? A ver si puede. Pues, yo creo que sí, van a poder. En fin. Bueno, queridos amigos, vamos a entrar en materia con respecto a esta noche. Vamos a escuchar el testimonio de uno de los testigos al cual hemos interrogado con respecto a lo que sucedió. Fue testigo presencial de este incidente OVNI en la playa Conchán. Por razones de investigación, en esta ocasión no vamos todavía a revelar el nombre de la persona, ¿no es cierto? No vamos a revelarlo todavía, por razones de investigación. Luego más adelante, lógicamente, porque esta investigación quiero que entiendan que recién está empezando, ¿no? Está empezando. Entonces, vamos a escuchar el testimonio de nuestro informante con respecto a este interesantísimo incidente, el incidente de la playa Conchán. Adelante con el audio, por favor. Es un viernes, 1973, 5:45 de la tarde. Un aproximado. Mes de septiembre, ya confirmado por el señor Eustaquio, ¿no? 1973. Entonces, usted venía de yo venía de este lado de acá, que era un arenal prácticamente. Pero usted venía de Vía El Salvador. No, claro, nosotros bajamos por Vía El Salvador, en ese tiempo era todo un arenal, y los caminos eran por allá, bajábamos por ahí, veníamos a pescar. Toda la gente de Vía El Salvador, la invasión, bajábamos por acá a pescar. En esa época Vía El Salvador era pues invasión. Era invasión, era un arenal, no había casa, todo era en esteras así. En ese tiempo, inclusive, eran prácticamente de todo lo que es Pamplona, Vía María, la invasión, los militares nos trajeron en camiones, ¿no? Entonces, ahí estábamos más o menos sentados, ¿cuánto? Ya medio año de la invasión, un año tal vez. Yeah. Yo más o menos tenía esa edad, 7 años, que recuerde, ¿no? Yeah. Pero como mi papá siempre aficionado al mar, el buen pescador le gustaba pescar. Entonces nosotros teníamos una chanchería en ese lado de ahí, un corral de chanchos, entonces veníamos, que era propiedad del hermano de mi papá. Entonces nosotros veníamos, bajábamos por los caminos, sí, y veníamos a pescar por acá. ¿Bajaban del camino? Claro, por detrás del grifo, la ladrilla está más allá. Claro. Entonces, como todo ese era un arenal, no había muro, que usted podía a su libre albedrío pasar por donde quiera, ¿no? Entonces el asunto es que cuando nosotros, bueno, era yo chico, mi hermano 10 años, tenía? Yo tenía 7, más recuerdo, 7, mi hermano 10. ¿Estaba con su papá también? Mi papá. ¿Y contigo? No, yo con mi hermano estábamos acá, porque venimos en necesidad. Mi papá estaba en la playa pescando. Entonces, ya estaba pescando. Claro, yo más o menos, entonces un cálculo, más o menos, que la orilla debe estar a 200 metros, y es casi la misma distancia en la que nosotros subimos la lomita, venimos con mi hermano así caminando, mi hermano delante y yo detrás. Entonces, cuando nos estamos acercando acá, vimos que de este lado de acá vino como un hisopo, o sea, una cabeza, como un fósforo encendido, allá, y justo lo agarran acá. Por ese lado venía con un globo, como si fuera como un balón de fútbol americano, pero color así. Así. Vamos a ver, este balón de fútbol americano, entre comillas, ¿de dónde venía? De allá. Ya, de allá venía del sur. Del sur. Del norte hacia el sur. Pero no hacía ruido. No hacía ruido. Entonces nosotros como ya estamos viniendo así, caminando con el mato, entonces cuando yo volteo veo que vino así. Y el otro objeto que era como que... Era como un fósforo encendido, porque tenía una colita. Y la cabeza era un misil. Era como una especie de un misil, es como un meteoro, ¿no? Que tiene un rabito y una luz. Claro, como un meteorito. Algo por ahí. Que una esfera incandescente, claro, con cola. Con una colita así, anaranjada, ¿no? Entonces vino así, lo agarró en este específico, ahí mismo. A ver, una, dos, sí, ahí. Entonces vino así y lo choca, pero lo impacta. Pero el sonido llega más o menos... 5 segundos, 3 segundos, ¿no? Porque nosotros quedamos ahí con mi hermano, ¿no? Así viendo. Y sonó así, un golpe así. Entonces, ahí es donde la cosa esa que cae, así. Cae. Pero no cae así, sino cae El balón de béisbol que cae al mar. Cae al mar. ¿Y qué pasó con el otro? El otro es como que hubiese rebote, se fue hacia allá. Se va hacia arriba. Por eso es lo que me... Un impacto, y se va rebota y se va hacia el cielo. Hacia el cielo. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención prácticamente. Entonces, de ahí ven cómo esa cosa cayó así. Al caer al agua, se encendió como unas luces tipo raya, medio verdoso, blanco, ¿no? Así. Y comenzaba así. A dar vueltas en el mar. Entonces... comenzó así, donde nosotros acercamos, y no solamente yo, porque había un montón de gente que estaban pescando y alguna gente que ya estaban subiendo arriba. ¿Por qué era 5:45? Ya a las 6 iba a su casa la gente. ¿Ustedes habían llegado desde qué horas acá? No, 2 de la tarde. Dos de la tarde, más o menos. Porque llegado. Sí. ¿Esto ha sido cuando ustedes estaban retirando? Ya recogiendo las cosas para irnos. ¿Habían pescado esa luna? Sí, ahí caían peco de corvina, lorna blanca, todo ese tipo se caían ahí. Ya, y estás tú, tu hermano y mi papá. Están regresando. Ya, mi papá dice, ya alístense, vamos. Ya, entonces ya nosotros ya estamos ya. Están regresando. Cuando nosotros estamos viniendo hacia el playa, ahí es lo que vi. ¿Pero por qué regresaban a la playa y estaban de salida? No. Como le vuelvo a decir. Habían ido a hacer eso. Claro, entonces mi papá nos llamó, nos dijo, ¡oh, ya vamos! Entonces nosotros vinimos con mi hermano, y en ese lapso fue algo rápido. ¿Cuánta gente había en ese momento? Mira, en la playa, aproximadamente. Había mucha gente, poca gente. Pescadores. No, pero ahí están, los pescadores están allá. Esos señores, gente, y el señor que dice también, yo sé que es el señor. Yo calculo que unos 150, 120, había gente. Porque la gente bajaba de la invasión a pescar, porque el pescado era así, doctor. Claro. En ese tiempo la gente era invasión. Claro. Entonces la gente venía a pescar, venía a bañarse, los niños, sí. Yo me recuerdo, me parece ilógico que nadie se haya visto. Claro. ¿No? Entonces, yo sí me recuerdo que ha habido un grupo de señores que pescaban en troncos. Arrastrando malla. Ya. Que es casi lo que el señor este dijo, ¿no? Que él era pescador, él era el que guiaba, no sé qué decía, algo yo escuché. Ya. Entonces, el señor Eustaquio. Sí, ¿por qué? Porque esos señores metían la malla y para jalar la malla tenía que la gente le ayudaba. Y por eso le digo que ha habido gente. Entonces, inclusive mi papá y yo, ese rato han estado sacando las mallas. Ha habido gente que ha visto. Entonces cuando nosotros nos acercamos ya, la malla están sacando y nosotros fuimos a ayudar, pero todos dejaron de hacer todo porque esa cosa estaba ahí y de acá se ve el mar inclusive. ¿A cuántos metros de la orilla estaba este objeto? Aproximado. Recuerdo la infancia. Yo más o menos, yo me guié por mi dedo, porque me acuerdo yo, ese tiempo yo lo medí así, ¿no? Bueno, mira, está un poquito gordito, ¿no? Pero ya, yo calculé 2 dedos. Entonces, 2 dedos a la altura y a la distancia, estaríamos hablando más o menos unos 2.000 metros, 3.000 metros. 2.000 metros. 2 o 3 kilómetros adentro. Adentro, ¿no? Cayó. Entonces, y de ahí se veía, ¿qué es lo que se veía? Se veía de que ese balón que leo que era brilloso, al caer al agua se había apagado. Y se prendían unas líneas como así rayas, que eran verdosas y blancas, ¿no? Y comenzaba así como a girar, así es cierto. ¿Pero prendido con luz? Encendido, sí, así es cierto. Pero cuando ya agarraba velocidad, como que retrocedía, ¿no? Así, ¿no? La velocidad ya... Así. Entonces, ¿qué va? Pero no se elevaba. estaba ahí nomás. ¿Y era de día todavía? Era, sí, el sol estaba por allá, medio anaranjadito, el sol, ¿no? Clarito se veía, medio anaranjadito. ¿Estaba nublado como ahora? No, era verano. Era verano. Ah, era verano. Ese tiempo ya, primavera, fue casi verano. Entonces, ¿no dices que era septiembre? Claro, pero no había nubes, era clarito. Estaba despejado. Despejado, y el sol era anaranjadito, inclusive bacán. Yo le digo, porque ahorita está horrible, ¿no? Pero claro. No. Entonces, ya. Cuando ya mi padre ve todo eso, ve la gente así, mi papá agarró, y yo, no, vámonos, hijo, porque eso no, hay algo ahí, vamos, dice mi papá. Entonces nosotros procedimos, agarramos la mochila, lo pescado, todo, ya nos venimos así de frente al camino. Comenzamos ya, y para subir esa loma, usted lo ve chiquito, pero no es chiquito, súbalo, ahí te vas a demorar entre 2 horas, 3 horas en subir. Y detrás está Villa El Salvador. Detrás, entonces nosotros comenzamos a subir por el camino, que habían dos, uno que va hacia allá, que se ve por ahí, y el otro que va hacia allá. Entonces nosotros subimos el de acá, por detrás del grifo, subimos allá, y cuando estábamos más o menos a la mitad, sí, presida, déjame que sí, a la mitad más o menos, por donde está el poste, por ahí. Ahí, ese que ve ahí, ahí está un camino, ¿ve? Ahí más o menos por ahí, más o menos, sí, pues, se veía la cosa más clarita todavía, más claro, ¿no? Que estaba en el mar y no se veía. Se veía. Se veía, ya estaba ahí oscuro prácticamente ya. Bueno, vamos a hacer, esta es la primera parte, la segunda parte también es sumamente interesante, que es cuando llega el ejército, ¿no? Y tienen testigos ellos también de eso, que es una cosa muy interesante. La primera parte del testimonio de la persona que nosotros hemos decidido por el momento guardar la reserva de su identidad por razones de investigación. Pero y así por eso que queremos invitar pues a otros testigos, que a nuestros queridos amigos que nos escuchan en Villa El Salvador, que nos puedan llamar para contar acerca de esta experiencia al 222-0565, 222-0580, 222-0711. Si de alguna manera quieren guardar su identidad también, como no, pueden escribirnos a omniperu333@yahoo.com, omniperu, o bechica ni, omniperu333@yahoo.com. Tengo una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Gustavo Andrade. Hola, Gustavo, ¿de dónde nos llamas? Yo de Clavello. Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo estás? Yo llamo, primeramente quiero decir que yo hace un par de meses estoy recién escuchando su programa. Ah, muy bien, muy bien. Y yo tengo experiencias que contar, ¿no? A ver, adelante, por favor. Y las experiencias que tengo son de los que usted estuvo hablando en anteriores programas. Sí. Sobre cosas como especies de fenómenos que aparecen, que le sucede a las personas. Uh-huh. Que las personas que dicen que sienten miedo, terror a la noche. ¿En la noche? Sí. ¿Está hablando acerca de los temas que hemos hecho acerca de los visitantes dormitorio? Sí, eso. Ah, ya, ¿qué te ha pasado por el estilo? Sí, yo tengo justamente, a mí me pasó hace poco, ya. Hace más o menos 3 meses. Ya, ¿qué pasó, Gustavo? Bueno, lo que iba a contar es algo que ya es algo más, o sea, algo que yo he vivido. Ajá. Y es algo que uno lo puede creer. A ver, ¿qué ha pasado? Pues cuéntanos, a ver, en concreto, ¿qué pasó, Gustavo? Un día yo me quedé en el departamento de mi hermana. Ya. Y a dormir. Ya, muy bien. Y eso de las 1 de la mañana, dos y media, ¿sí? ¿Ya? De la madrugada. Sí. Cuando estaba durmiendo. ¿Ah? Así es, en lugar, esa hora. Uh-huh. Yo sentí esa sensación de miedo, de terror. Ya. De un momento a otro. De un momento a otro. Aunque yo ya eso ya lo he vivido anteriormente. Ya. Varias veces. Pero ese día. Sí. Sentí eso. Ya, ¿y qué pasó? Y sentía que mi cuerpo se paralizó todo. Ya, se paralizó. Uh-huh. Y en eso yo giro mi cabeza. Ajá. Viendo la pared. Ya. Y veo una cosa negra. Totalmente negro. Ya. Mira, mi querido Gustavo, ¿por qué quédate con nosotros ahí? Queremos escuchar tu historia porque tenemos que hacer el corte de la hora. Entonces, que la hora es la hora en Radio Capital. Quédate, por favor. Son las 10:15 de la noche en todo el Perú, y con la historia de Gustavo y con la segunda parte de la conversación que tuvimos con nuestro testigo. Regresamos en el incidente OVNI de la playa de Concha. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, estamos vamos a escuchar la segunda parte, pero antes de eso, estábamos con Gustavo. Gustavo de Carabello. Gustavo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, tú nos contaste de que estabas durmiendo en el departamento de tu hermana, y de repente tu cuerpo se puso todo tieso, inmóvil, y volteaste la cabeza y viste hacia el lado de la pared una especie de una masa negra, me dices. Sí, era una cosa que justo estaba atravesando la pared. ¡Ah, caramba! Estaba entrando al cuarto donde estaba durmiendo por detrás de mi cabeza. Yo justamente, yo como yo sentí esa cosa que estaba aproximando, porque el cuerpo lo siente. Claro, claro. Y entonces yo hice una fuerza, porque como sentía que mi cuerpo se estaba paralizando allá, hice una fuerza y tratar de vencer ese miedo. Y la cosa es que giro mi cabeza y veo para un costado y veo esa cosa que está entrando, pero atravesando el muro. ¿Ya? El muro era como una especie de mancha grande, más o menos tendría casi un metro de ancho y por un metro de largo, que era negro, así como el petróleo. ¿Ya? Así, como la brea. ¡Ah, caramba! ¿Y ahí qué pasó? Tú estabas totalmente despierto, estabas tú, ¿no? Justo era un momento en que yo ya estaba a punto de dormir, ya sentía el sueño ya. Ok. Todavía estaba consciente. ¿Estabas consciente? Sí, estaba consciente. Y es ahí cuando, yo ya sentía eso ya, pero yo igual quería yo dormir. Pero la cosa es que cuando ya esa cosa se hacía más fuerte y yo lo sentía con más fuerza, yo hago un esfuerzo y giro la cabeza y veo esa cosa que está atravesando la pared, que está entrando a la habitación. Y yo me quedé así como, no sabía qué hacer. O sea, estaba lleno de terror en ese momento. Y esa cosa, justo cuando yo volteo la cabeza y lo veo que esa cosa entra, está atravesando la pared. ¿Ya? Esa cosa, yo lo miré como diciendo cara a cara. ¿Y? ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Se escuchó como un rugido. Ya. Esa cosa, como que no le gustó. Un rugido. Porque retrocedió y se metió otra vez. Pero en el momento de que se retrocedió y se metió otra vez, cuando yo lo vi, hizo un ruido así como de un animal, como de... ¿Un rugido? Como un rugido, sí, como de una especie de mezcla de chancho, con un jaguar, un león. Claro, un rugido de animales, vamos a decir. Una mezcla de varios animales. ¿Y al final qué pasó, Gustavo? Yo no sabía qué hacer, en ese momento estaba paralizado así, con miedo. Pero yo, como estaba solo, ¿a dónde voy a correr? Sí, pues... Entonces yo nomás traté de ser fuerte y lo que hice fue quedarme como semestre, igual no sé, tratar de dormir. Pero esa cosa, yo pensaba que ya se iba a ir, ¿no? Y esa cosa se iba a ir, ¿no? Y empezó a orar, no sé, ¿no? Claro. Entonces, al cabo de un rato, otra vez me entra el sueño. Me entra el sueño, y en ese momento en que otra vez que voy a perder el ojo. A pegar el ojo. Otra vez sale esa cosa. Entonces dije, no. Otra vez giro mi cabeza y otra vez lo igualito que está entrando. Otra vez, Que está entrando por el muro, atravesando. Entonces yo lo vuelvo a ver. Y otra vez se retrocede y otra vez lanzó ese como una especie de grito, rugido. Y se metió otra vez. No, o sea, como que no le gustó que lo vea. No le gusta. Bueno, y al final, ¿qué pasó, mi querido amigo, para concluir? Lo que pasó es que, o sea, yo ya no me pude dormir y me quedé despierto ya. Y así me quedé despierto, prendí el televisor, estuve viendo y ya no podía dormir. Bueno, este tipo de experiencia, nosotros hicimos un programa acerca de, lo titulamos acerca de este extraño personaje que aparece, el hombre del sombrero, que está relacionado con el tema, pues, de los hombres sombra y de los visitantes de dormitorio y de la parálisis del sueño, ¿no? Muy interesante lo que nos cuenta Don Muero. Muchas gracias. Una cosa más. A ver, repite, por favor. Mira, ¿sabes lo que yo he hecho? Yo me estoy averiguando sobre esas cosas. Y lo último que yo he sabido es que yo no podía dormir por esas cosas. Entonces, yo no sé, así recordando unas cosas que yo escuchaba, lo que hice fue poner una tijera de fierro. Debajo de la almohada. Debajo de la almohada. Y con eso estoy tranquilo. Muy bien. No, pero aparte de eso, también tengo otras experiencias. Ya, muy bien. Ya, pero gracias por contarnos de la experiencia de hoy día, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que es muy interesante lo que comenta. Bueno, es una creencia muy antigua de las abuelitas de poner en los recién nacidos, ¿no? Para que se les espante los malos espíritus, poner una tijera debajo de la almohada. En caso de los recién nacidos, ¿cómo podría ser también con respecto a personas mayores y que tienen estas experiencias, ¿no?, con estas, entre comillas, de energías negativas. Bueno, queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema del incidente OVNI y la pelea de Conchán. Vamos a escuchar la segunda parte de nuestro informante. Mi nombre todavía lo guardamos en reserva para que nos cuente acerca de este interesante incidente que ocurrió en el año de 1973. Adelante con la historia. ¿Y eso iluminaba en la oscuridad? Se veía alucinante, porque una cosa así es que le digo como rayas que como que quisiera, ¿no?, levantar vuelo. Claro. Ahora, una pregunta, el objeto le impactó, ya, como es un bólido, claro, y salió hacia arriba, ¿dejó una estela? No dejó estela, línea. Lo único que yo vi solamente fue que y se fue hacia como tal vez, como lo estoy viendo así, no se puede ver, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, a eso. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a la parte de arriba de la loma, en la parte de arriba habían tres carpas del ejército. Una, dos, tres. Arriba. ¿Por qué había carpa del ejército ahí? Porque en ese tiempo, como le digo, ese sitio era zona militar. O sea, los militares ahí hacían su ejercicio y siempre habían unas carpas. ¿No sé que los militares le dispararon algo? No sé lo que llame. Porque hay carpa del ejército y de ahí viene un bólido o un misil o un disparo. No creo. ¿Sabe por qué le digo que no creo? Miren, porque... A ver, estaba viniendo así, claro. No, imposible, porque es demasiado lejos. Si fuera un... Para esa época no teníamos ese misil, dudo. Dudo. Bueno. Ya, entonces, nosotros subimos, mi padre agarra y le pide a los militares, le dice, señor, un poquito de agua para darle a mi hijo, porque mi hijo está cansado, ¿no? Entonces ya, nos lanzaron en esas, inclusive me recuerdo esas tazas de metálica de aluminio, que alcanzaron agua, y ellos miraban con larga vista cómo esa cosa brillaba en el agua. Ah, ¿lo están mirando? Ellos los miraban, ellos están mirando. Era gente del ejército. Eran del ejército. Porque no era policía. No, eran del ejército. Inclusive todavía, yo les digo, que ¿de dónde viene, maestro? No, hemos ido a la playa a pescar y hemos visto lo que... Mira esa cosa que está ahí. Sí, pero ya se está hundiendo, dice. Entonces, cuando me dan el agua, y es verdad, pues la cosa ya se había prácticamente hundido, porque se veía un brillo nomás en el agua y se había sumergido. Y arriba se ve clarito se ve, ni para decirle que no. Ya, ya se vio. Y un cálculo... 8:30, 8:45, más o menos, algún cálculo así. Entonces, inclusive los militares decían, ya, los marcianos llegaron, así todavía decían. Ya, entonces ya no le prestamos atención, ya subimos la loma, caminamos, casa abrimos, llegó a las 9, a la casa de mi tío, mejor dicho, abrimos, llegó a las 9:30, ¿no? Cansados. Entonces ya, normal. Entonces mi papá dice, no, mañana vamos a ir más temprano, vamos a ir más tranquilo, vamos a ir a pescar. Mañana sí vamos a agarrar, porque ese día no habíamos casi mucho pescado, está un poco movidito. Al día siguiente, nosotros salimos 6 de la mañana. Sábado. Claro, bajando, y ya no bajamos por ese lado, sino por el otro camino que es más allá. Había otro camino ahí. Bajamos por ahí, vinimos hacia acá, pero cuando nosotros estábamos en la loma, habían dos helicópteros. ¿Dos helicópteros? Había uno que era que se iba hacia allá. Hacia Las Palmas, y otro que estaba dando vuelta desde aquí hasta lo que vendría a ser el muelle, yeah, donde vendría a ser más refinería, así daba vuelta. Y el helicóptero era un helicóptero antiguo, de cúpula de vidrio. Los dos eran antiguos y tenía la cola así como de fierro, ¿no? Y tenía un dibujo ahí que tenía un círculo rojo, blanco, rojo, símbolo de la Fuerza Aérea, eso. Eso eran de la Fuerza Aérea. Y de arriba se veía acá en la pista tres camiones del ejército. Eran verdes, yo me recuerdo. Y un jeep que tenía la Cruz Roja, que era como lo que vendía este sanidad, ¿no? O sea, del ejército. Y en la pista había una fila así de soldaditos. Una fila había. ¿Qué? Soldaditos. ¿Soldados? Sí, estaban ahí. En una fila. Una fila de soldados había. Sí, esos habían bajado los camiones. ¿Y decían, ¿a qué hora eran esos? Ya 7:30, cerca de las 8 de la mañana, porque nosotros habíamos llegado acá a las 8 ya. Bajamos a las 8, queríamos pescar, pero no nos dejaban entrar. Decían que puede haber contaminación, vaya más allá, ¿no? ¿Qué decían ellos? ¿Qué cosa era? ¿Por qué no dejaban pasar? No decía nada, solamente decía, vaya más allá. Y no solamente a mí, sino había, en la loma había un montón de gente que miraba. ¿Entonces qué subió a ver eso? No, o sea, cuando nosotros bajamos, ahí la gente estaba arriba. La gente que vive ahí mismo se ha venido a apreciar, ¿no?, lo que había pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso de ahí, por eso le digo que ha habido testigos, que es raro, ¿no? Claro. Entonces, como mi padre dijo, no, yo soy de la Marina, no, sí señor, pero no, acá no se puede pescar, no, es cuestión de sanidad, váyase para allá, dijo. váyanse para allá. Entonces con mi padre nos fuimos más allá, por la refinería, por ese lado. Entonces tampoco, no caía ni un pescado, entonces nos fuimos más allá, al borde del río Lurín, recién. Ahí comenzamos a pescar. ¿Mirando? Caminando, cansados, ¿no? Y nos quedamos ahí hasta más o menos 4:30, 5 de la tarde. De ahí agarramos un ómnibus que era interprovincial que nos trajo nuevamente acá. Hasta acá, la zona. De... Para subir la loma, ¿no? Nuevamente. Entonces ya. ¿Qué kilómetro será este de la Panamericana? Creo que este es el kilómetro 20, creo. 20, 22, no sé, algo allá. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, ahí ese lado, ya comenzaron a subir nuevamente, igualito, subimos, cerca de 8 de la noche, así, subimos nuevamente arriba. Y arriba, y seguían la misma carpa, los mismos militares, pero con la diferencia que cuando nosotros estamos ahí, ahí comenzó a abrir nuevamente. ¿Nuevamente? ¿Qué hora sería? 8:25, algo por ahí. Ya. ¿La noche? Media. Pero no tenía reloj, pero bueno, era de noche. Ya noche, ya. Esa cosa agarró, salió, se elevó más o menos donde está ese cable. ¿Ese cable? Ya. ¿Ya? Del mar, medita el mar, ahí está ese cable. Una altura así aproximado, se elevó así. Girando así como un... ¿Se elevó? Se elevó. ¿Ya? Después agarró y ¡pum! Se fue para allá. Hacia allá. ¿Hacia el sur? Hacia el sur. Sí. Allá está... Pucusana, Tilca, porque eso es así, en curva. Cerro Partido está por allá, hacia allá. ¿Tú lo viste? Es que eso se elevó. Eso es lo mismo, porque estábamos ahí. No solamente yo, estaban esos los militares, estaba mi familia, mi papá, todo, ¿no? Eso es lo mismo porque estábamos arriba. Por eso le digo, es imposible de que le diga que no había, que o todos han fallecido. Ahora, ¿hubo un momento sé? En el que tú dijiste de que cuando impactó, el objeto se hundió. ¿Y después salió? No, estuvo flotando ahí, pero hacía giros como ya. Que quisiera elevarse, pero no podía elevarse, ya. No podía girar. O sea, todo el tiempo desde las 5:45... Hasta las 8:00 y tanto. Del día viernes. Claro. Hasta las 8 noche. Claro. Del día 8:45, mira. O sea, la hora que subimos era las 8:30, 8:45, hago un cálculo. El día siguiente estuvo todo el tiempo ahí, un objeto dando vueltas. Ahí metido adentro, claro, ahí estuvo. Pero en la superficie, ¿no? No, sí se hundió, hasta el día siguiente salió, ¿no le digo? Al día siguiente salió. No, pero entiendo, tú dices cuando impactó, ¿se hundió o quedó en la superficie? No, estaba en la superficie, ya, trataba de elevarse. ¿Y luego se hundió? No, no se podía elevar, entonces ya. giraba. Cuando estuve a la mitad del camino, ajá. A la mitad de ese camino, estaba un cálculo 7:30, así, algo por ahí, ajá. Ahí recién se comenzó a así, nuevamente a querer elevarse, pero no se podía. Ya. Cuando nosotros ya éramos en la misma loma, hágase cuenta que ese tanque son las carpas del ejército, ahí ese tanque. Está ya, hágase cuenta, hay tres carpas ahí. Tres carpas y un jeep, ahí están. Entonces, cuando nosotros... Sí, porque lleva camino ahí. Sí, no, esos son ahí, pues. Claro. Entonces, hacia allá. Entonces, cuando hace ese tipo de... Nosotros subimos ahí y mi padre va, le pide agua, nos dio agua para tomar. Ahí dice, mira, los marcianos llegaron, ya se burlaban, ¿no es cierto? Mira, pero ya se hundió, dice. Ya no se veía. Solamente se vio un resplandor en el agua que se iba hacia el fondo. Ah, pues eso le digo. Entonces, eso desapareció. Pero ¿cómo harás? 8:55, algo por ahí. Y al día siguiente reapareció. ¿A qué? De la mañana ya lo veías tú que estaba ahí. No había nada. No había nada en la mañana. No había nada, era el mar, solamente había militares por acá, en la pista, porque acá en la arena habían así curiosos, así, ¿no? Pero no te dejaban acercarte. No dejaban acercarte, ¿no? ¿Y en qué momento reapareció el objeto? O sea, otra vez a la... Ya, cuando nosotros, como le digo, venimos de la playa, estamos subiendo nuevamente a esa altura ahí, por la mitad más o menos que estamos ahí nuevamente. Ya casi subiendo a la loma es lo que comienza a abrir de nuevo el agua, ahí en ese lado de ahí. Y yo hago, yo le digo, todo ya está oscuro. Y es una vista diferente de arriba que de acá. Pero yo hago más o menos un promedio de ese cable o algo menos, ¿no? Algo menos, tal vez no puede ser tan claro, ¿no? Pero se elevó, del agua ha salido así. Estaba oscuro, pero la luz que iluminaba era que, algo que no, yo sé que la vi, también sé que... Comenzó a agarrar y comenzó como que se hubiese retrocedido nuevamente y se prendió y ¡bum! Se fue. Ya. Eso es lo que le digo, ¿no? Y ahí se fue. Ahí se fue. Ahí. Se elevó, se encendió total de lo que era así, rayas así blanco-verdosa que como que giraban. Se encendió total y ¡bum! Se fue. Lo que quiero decir, preguntarte es que cuando emergió del mar. Ya. ¿Salió disparada de frente hacia arriba? No. Cuando salió. Se vio ahí en el mar un brillo en el agua, porque se veía medio opaco, ¿no? Un brillo que se le fue de ahí. Yo hago un cálculo más o menos, no sé cuánto será la medida, pero será 200 metros, 100 mil metros, no sé. Veía como si estuviera en la línea esta. Claro, sí, pero cable. Como le digo, de arriba se ve diferente, bueno. Claro. Bueno, ya. Pero la cosa es que se eleva y al elevarse sigue comenzando a girar. Se va elevando. Se va elevando. Se va comiendo, se eleva así, en línea recta y comienza a girar. hasta que se enciende. Se encendió una, así como un... chamare, con un termo brillante, pero no, blanco medio pálido. Y ¡pum! Se fue, se mandó hacia el sur. Eso es todo lo que he visto. Y si ha habido presencia militar, han habido militares en ese tiempo, han habido helicópteros, yo le describo cómo es porque lo he visto, claro. ¿No? Ahora, muy particular a eso, ha habido gente, porque en ese, bueno, el día que se elevó, ahí sí no podían pasar. Todo este era un arenal. La gente no pasaba, no dejaba ingresar. Por allá sí, pero por acá no. Pero el día que cayó sí hubo un montón de gente. Un montón. Yo hago un cálculo, 180, 200 personas, así desparramado. Y cuando eso pasó y cayó, la gente se amontonó bien en la playa. Así que es imposible que diga que no hay. Sí ha habido. Ha habido. Muy bien. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Cho y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema acerca de un incidente que no es conocido, que ustedes no van a encontrar información en internet, nadie ha investigado este caso, nos vamos en primicia investigando este caso para ustedes. Estamos recién, la investigación está recién empezando, está abierto, y en resumen, ¿no? 72, 73, lo más probable que sea 73, lo más probable que sea el mes de septiembre, viernes del mes de septiembre, año 73, 5:45 de la tarde, en unas 150, 200 personas en la playa Conchán, kilómetro 20 de la Panamericana Sur, pescando, personas que vinieron, la mayoría eran pobladores de la naciente Vía El Salvador, que habían pasado Loma y Corvina, y habían bajado a la Panamericana Sur y estaban pescando. De repente ven un objeto en forma, lo señalan como una especie de la forma de un balón de fútbol americano, más o menos ovalado, de tipo metálico, que lanzaba luces, lentamente cruzaba el mar, ¿no es cierto? A una altura no muy alto, 500, 600 metros, lentamente iba cruzando. Todo el mundo se quedaba mirando el objeto, asombrado, estaba atardeciendo, el cielo estaba despejado, había un sol rojizo, de iluminar de rojizo el cielo, cuando de repente ven otro objeto que viene como del desierto, como que de este a oeste, es como un bólido, como una bola de fuego con cola, e impacta en este otro objeto que iba lentamente sin ruido alguno, y al impactarlo, el objeto cae al mar, se precipita al mar, mientras que este bólido de fuego, como rebotando, va y se eleva y se va hacia el cielo. Cae al mar este objeto y durante varias, un par de horas aproximadamente, trata de, como si estuviera tratando de recobrar vuelo, pero se queda ahí, lanza luces, la gente queda mirando y lentamente se hunde. El testigo nos dice de que en ese momento ve eso, 8 de la noche, y el objeto se hundió, totalmente desaparecido, viernes. Al día siguiente, sábado, cuando bajan otra vez los pobladores a la playa Conchán, se dan con la sorpresa que está totalmente cerrada. Hay portatropas del ejército peruano, 3 portatropas, hay 2 helicópteros, aparentemente la Fuerza Aérea Peruana, que están, hay un portatropas, un camión portatropas que tiene el símbolo de cruz, o sea, como de la sanidad, ¿no es cierto?, el ejército, y prohíben el PAC. Tanto a personas como a restringen el tráfico también a las personas que venían de la Panamericana Sur, entendiendo que la Panamericana Sur en esa época era una sola pista de doble sentido. Bien, eso es lo que pasa. Curiosamente, nos explican de que cuando ellos van a pescar, porque no pueden entrar a la misma playa de Conchán, bajan hasta la desembocadura del río Lurín y curiosamente no encuentran pescado, no pescan nada. Los peces inexplicablemente desaparecen, ¿no? Cuando una zona que en esa época había mucha, mucha riqueza ictiológica, había mucho pescado, ¿no? En fin, no había pescado, ¿no? Es un detalle adicional. Cuando ellos están yéndose nuevamente, suben, trepan a Loma y Corvina para regresar a Villa Salvador, ya era el día sábado, más o menos 8:45 de la noche, están los portatropas, está el ejército acercado a la zona, cuando todos ven que en el fondo del mar, en el lugar donde se había hundido este objeto, otra vez empieza a emerger lentamente, lanzando rayos de luces, de colores, de luces, se eleva sobre el mar, ¿no? Y luego intensifica sus luces y parte hacia el sur. El sur está Cusán, está Chilca. Es el incidente. Pero además de eso, lo que contaron fue que el viernes en la noche, cuando ellos regresaban a su casa, hubo muchos testimonios, mucha gente que vio un objeto, otro objeto, un ovni, que iba paseándose por Villa El Salvador y lanzando un haz de luz al cielo como buscando algo, como recorriendo la zona buscando algo. Era otro ovni de rescate, digo yo, que estaba tratando de recuperar a sus compañeros que habían caído, pero que no lo podían encontrar porque se había sumergido, ¿no? Qué extraño, ¿no? Y curiosamente ya está haciendo efecto nuestra convocatoria. Es que hemos recibido a nuestro correo electrónico una persona que nos dice que guardemos su seudónimo, que guardemos su identidad y le vamos a denominar Blue Scat. Y nos escribe lo siguiente, eso nos acaba de llegar hace unos minutos, ¿no? Hace tiempo quise escribirle este suceso, pero quizás no me iba a creer. Busqué en internet alguna referencia, pero nada, como ahora usted lo corrobora, que no hay información del incidente de la playa Concha. Yo vivía en Chorrillos, nos cuenta Blue Scat, que es un seudónimo que da, cerca de una zona cercana a la playa, en Chorrillos. Era muy niño, era como ya el atardecer, ocultándose la luz, terminando de jugar en la calle, y nos íbamos con mis hermanas a tomar lonche, como se acostumbraba en aquella época, porque mis padres estaban trabajando y llegaban a la noche. Nos escribe esta persona que con el seudónimo Blue Scat. Interesante, nos acaba de escribir a nuestro correo electrónico omniperu333@yahoo.com y nos sigue diciendo. Y viendo televisión, tomando nuestro lonche, y vimos en el cielo un objeto volador que no hacía ruido y solo alumbraba como una especie de luz reflector buscando algo, alumbrando las casas. Mi hermana nos dijo que nos ocultásemos hasta que pase, pero lo más curioso es que mis hermanas y yo nos recordamos de esto, pero la gente mayor no recuerda nada de esto. Esto es lo más extraño y ya hablamos de esto más. Bueno, gracias, como le comentaba, mantener solo mi seudónimo, Blue Scat. Firmado, Blue Scat. Nos acaba de escribir a nuestro correo hace unos minutos acerca de esto en Chorrillos. Esto coincide, queridos amigos, con lo que nos dijeron otros testigos, que esta noche no nos vamos a pasar por cuestiones de investigación. Nos contaron eso, que también esta noche, del día viernes, una viernes de septiembre de 1973, vieron otro objeto que recorría, bueno, en este caso vi El Salvador, dice, donde está la primera zona, donde está la iglesia de la primera zona de Villa El Salvador, la Pilla, que era la más antigua. Que vieron este otro objeto que recorría buscando algo, un haz de luz. Este otro correo no es desde Chorrillos. Entonces, que nos dice lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, lo que queremos hacer simplemente es de que, ya el programa se está acabando lamentablemente, pero a las personas de Villa El Salvador, a las personas que estuvieron esta noche, que hubieran sido testigos presenciales de esto, o a sus familiares, porque entendemos que son personas que deben tener de 45 personal de tropa del ejército de esa época, a los oficiales de esa época, tanto de la Fuerza Aérea, la Fuerza del Ejército o de la Marina de Guerra de Perú, que nos comenten, nos cuenten, que nos hablen. Ya han pasado 40 años de esto, y que nos escriban, nos llamen a los teléfonos de Radio Capital, pero si después termina el programa, igual, o sea, que nos escriban a omniperu333@yahoo.com, omniperu333@yahoo.com, para contarnos, que nos den información sobre esto. Además, al señor Eustaquio, también queremos comunicarnos con él, a la señorita que nos comentó que desde una capilla en Villa El Salvador vieron este incidente, mucha gente que estaba en la capilla, y que inclusive los sacerdotes de esa época dicen que grabaron un video, no sé, bueno, años 33 había haber foto, video, también, por favor, si nos puede comunicarse con nosotros. Así que vamos a seguir con esta investigación, y bueno, vamos a ver, pues, así como ustedes han colaborado con o en otras ocasiones dando información con respecto a esto, queremos utilizar las facilidades que nos da la llegada masiva que nos da miles de oyentes Viaje a otra dimensión de Radio Capital para que colaboren en esta investigación, porque yo creo que ya es hora que sepa la verdad. Y cómo no, también vamos a pedir información al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos deben tener a un registro, como nos dijo un oyente que vivía en Miraflores en esa época y que pudo conversar con familiares del ministro de Aeronáutica de esa época, de la época del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que lo comentó que sí, era cierto, que en esa época se habilitó un operativo por la caída de un objeto en el sur. Y que inclusive habían asesores militares rusos. Han pasado 40 años, queridos amigos. Ya en Estados Unidos y en otros países se ha liberado información. Inclusive las obligaciones de inteligencia de secretos militares se liberan de una cantidad de años, ¿no? Yo creo que también esos ejemplos debían seguir aquí. Con esa misma transparencia, oficialmente las Fuerzas Armadas del Perú deberían liberar esta información con respecto a este incidente. Se comentó en esa época, los medios de comunicación decían que era una bayoneta que ha caído. Por testimonio que ustedes han escuchado esta noche, queridos amigos, por los testimonios de otras personas que también no han hablado esta noche, ¿ustedes pueden seguir con el tema de que fue lo que cayó, fue una avioneta? Así que yo creo que llegó la hora de hablar la verdad sobre este tema y romper por fin este San Benito de que el fenómeno OVNI es un tema ridículo, supersticioso y de ignorantes. Como ustedes pueden ver, es información muy importante que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, pero sobre todo con el derecho inalienable que tienen todos los ciudadanos del primer mundo de acceso a la verdad. La verdad y solamente la verdad. 10:45 de la noche en todo el Perú y regresamos con la parte final de nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a 3 Radio Capital, tú me importa. Nos escribe a nuestro correo omniperú333@yahoo.com. El joven Giancarlo Inga Lucas nos dice: yo vivo en Lurín, a 10 minutos de la playa Conchán, y me gustaría participar activamente en la investigación del caso. Yo estudio ingeniería industrial en la UPC y me interesa mucho este tema. Bueno, claro que sí, vamos a también hacer un pequeño equipo de investigación con respecto a este caso en particular, ya que tú vives en Lurín. De repente puedes averiguar, mi querido Giancarlo, si es que entre la gente de Lurín, de Villa El Salvador, etcétera, si tienen testimonio con respecto a este caso. También nos están escribiendo varias personas, ¿sabes? Nos están escribiendo Ronald García acerca de un avistamiento ovni en Arequipa en el año 1983. Que fue comentado por medio de comunicación. Bueno, entonces ahí esta información también la vamos a compartir con Rafael Mercado, nuestro investigador en Arequipa, para él que investigue acerca de este tema, ¿no? Qué interesante. Vamos a recibir una llamada. Hola, buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe, soy Roberto. Roberto, ¿de dónde nos llamas? De cerca de Lima. Cuéntanos, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Mire, disculpe, yo varias veces que he querido comunicarme con usted, ¿no? Sí. Yo tengo muchas experiencias de ovnis. ¿Ya? De que tenía 8 años. ¿Ya? Yo comencé a mi primaria. Sí. Colegio, ¿cómo se llama? Estuve en un... ¿cómo se llama? En una actuación. Ya. A plena luz del día, ¿no? Y estás en una actuación. Esto, en primaria, a plena luz del día. ¿Y qué pasó, Roberto? Claro. ¿Y qué pasa? De que estábamos en la formación y vi un objeto que pasaba, pues. Y dije, qué raro, qué feo. Ya. Entonces miré y total que era como que hice un hombre, ¿no? Ya. Y que como que se alejaba. Muy bien. Pero en la parte de mi espalda, ¿no? Mm. Volteé yo y me llamaron la atención, ya. Porque estamos en la formación, ¿no? Claro. Pero yo seguía viendo y desapareció, pues. Desapareció. Pero eso fue cuando tenía 8 años, más o menos. ¿Y tú solamente tú lo viste o lo vieron también tus compañeros de la formación? No, yo solo, nada más. Ya. Yo solo volteé. Ok. Y de ahí, ¿cómo se llama? Ya cuando tenía unos 12 años, uh-huh. yo soy del Callao, pues. Ok. Entonces, justo yo vivía, ¿no? Acá, ¿cómo se llama? Cerca de la playa. Ya. A la Mar Brava, ¿no? A la Mar Brava, claro. Sí. ¿Cómo se llama en ese punto? ¿Cómo se llama el basurero? Pasaba muy tarde, ¿no? Ya. Y no se podía botar la basura, entonces mi mamá me manda a botar basura. Pues. Ya. Y se anda a botar a la playa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De que en la playa hay como especie de una loma. Ya. Y allá más abajo es piedra, pura piedra, ¿no? Ok, ¿y qué entonces pasó? Están como a esas 11 de la noche, pues. Ya. Que me fui a botar basura, ¿no? Ya. Bajé de la loma y como que me sorprendió algo porque vi una luz bien potente que me cegaba, ¿no? Ya. Y al frente, o sea, al horizonte, ¿no? Se sí. Veía como si fuera como si una nave. Caramba. Pero estaba como que flotando, ¿no? Estaba ahí en la playa más brava, ¿no? Ya. Y ahí nuevamente se inclinó y ¡fum! Se metió adentro del agua. ¿Y tú viste eso? Esa es una de las experiencias que he tenido, ¿no? De los ovnis, ¿no? Ya. Qué interesante. Y bueno, después, sí, no, Roberto. Y después he tenido, ¿cómo se llama? Cuando yo estaba esperando a mi enamorada. Ya. ¿Cómo se llama? Porque ella vivía ahí en la Siberia. En la Siberia, ¿ya? Sí, es un barrio de ahí del Callao. Del Callao, sí, sí, conozco. Entonces yo estaba esperándole que saliera de su casa, ¿no? ¿Ya? Y he visto, ¿cómo se llama? Entiendo, bastante, sí, era víspera de la Pascua, creo. Víspera de la Pascua, y, ya. Y pasó como especie de siete como agujeros, pero en cada cinco minutos pasándose, o sea, de un punto a otro punto. Okay, okay. Como que se desplazaba, pero se desplazaba de forma ondulante. Ondulante. ¿Y esto en qué año habrá sido esto, Roberto? ¿Eh? Más o menos, yo tengo unos 22 años. Ahorita tengo yo 60 años. Ya, tenía 22 años. A unos 22 años. Ya. Y he visto 7 objetos así que pasó de punta a punta. Okay. O sea que puede ser de este a oeste, ¿no? Claro, de este a oeste. Ahora, claro. Ok, Roberto, bueno, muchas gracias. Después por tu... he tenido, sí. ¿Cómo se llama? Okay. Tenía un amigo que se casó en Chilca. Ya. Y justo, ¿cómo se llama? Me pasé todo el día en Chilca. Ya. Y toda la noche, ¿no? A la mañana siguiente me dijo, vamos para enseñarte, ¿cómo se llama? Las aguas termales. Claro. Porque hay aguas medicinales. En la salina de Chilca. Claro. ¿Y ahí qué pasó? Entonces, me dijo, mira, vamos a la playa para que conozcas. Ya. Y justo vi cómo se llama, como especie un objeto, ¿no? Le digo, ¿qué es eso? Es un ovni, pero él me lo dijo como era cosa... Natural. Normal, ¿no? Normal. Es un ovni, me dijo. Se ve siempre acá. ¿Cómo es eso? Entonces yo me quedé a mirar y justo, ¡pum! Se metió al agua. Ya. Estaba flotando y se metió al agua. Ok, ahora, bueno... cosas extrañas que... Claro, que has vivido. Bueno, gracias, ¿no? Mi querido Roberto. Visto, ¿no? Gracias, amigo. Bueno, es muy interesante cómo una persona como tú ha tenido 4 experiencias, o de repente muchas más, que las que han compartido con nosotros, pero yo te doy la razón en el sentido de que los lugares donde tú dices que has visto son lugares que otra gente también ha visto. Estamos hablando de Chilca, estamos hablando del el Callao, sobre todo de la costa de la Mar Brava, va desde no solamente de la Siberia, Mar Brava, sino también la parte de La Paz, de San Miguel también. Entonces, son zonas, para ese lado es donde siempre se ve ese tipo de avistamiento, ¿no? Hay una conexión especial entre, me parece, entre persona y el fenómeno ovni. Habría que ver por qué. Porque personas que tienen justamente avistamientos es que hay una suerte de conexión especial. Pero lamentablemente solamente tú puedes darte esa respuesta. ¿Tengo una llamada? La última llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Anthony, soy Katia. Hola, Katia, ¿de dónde nos llamas? Te llamo porque el 2 de agosto, ¿sí? En mi familia y yo nos encontramos de viaje en Huaraz. Huaraz. Nos alojamos en una casita de un familiar ya. De mi enamorado que ya. Queda en el Cerro Pumacayán. El Cerro Pumacayán. Exacto. Ya estamos próximos a regresar a Lima, porque nos fuimos por 28 de julio. Ah, ya. Y justo eso, cuando estamos de regreso de la misma plaza de Huaraz, sí. Habíamos estado mirando las llamitas que tomaban fuego, etcétera. Estamos yendo a la casa del Cerro de la Huaca Pumacayán. ¿Ya? Entonces, yo sin querer mirar al cielo, pero vi como luces en... No, justo se había nublado, para ese momento, se había nublado, se había puesto nubes grises, bien grises. Yeah. Pero como miré un poco hacia el cielo, mi mamá también había visto y me dice, ¿has visto eso? Digo, ¿qué cosa? Y me pareció ver como rosario, o sea, como luces que formaban un rosario. Un rosario. O sea, como si caía en línea recta hacia abajo, ¿no? Vertical. Ajá. Okay, ya. Entonces, yo pensé que era un avión, claro. ¿No? Porque tiene parecida las luces, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, será un avión. Pero mi mamá me dice, fíjate bien, porque no podemos ser un avión. Entonces digo, a ver, vamos a ver qué es lo que hay, pues, ¿no? Seguíamos observando, seguíamos caminando hacia el cerro, que íbamos subiendo. Uh-huh. Y total que nos damos con la sorpresa que esas luces se comenzaron a mover en diferentes formas. O sea, estaban sostenidas en el cielo, comenzaban a formar figuras geométricas de triángulo, grado, ¿no? Cross también figuras geométricas y bajaban. Entonces, mi mamá y yo nos emocionamos porque habíamos visto eso, pero justo estábamos con mi hermano más y con mi enamorado ahí, y le digo, pero mira ustedes, ellos no podían ver. Pero en un momento dado, ya habíamos llegado a la cima del cerrito Pumacayán, había personas también que habían visto lo mismo que nosotros. Okay. Y comenzaron a mirar hacia el cielo, entonces yo les decía, ¿ustedes ven lo mismo que yo? Que nosotros sí estamos viendo, hace rato hemos visto, hace 10 minutos hemos estado mirando. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos, entonces no estamos locos, pues no, porque mi enamorado y claro. mi hermano no podían ver. Varias personas se han visto además. Exacto, entonces nosotros dijimos, qué raro, entonces ya saca cámara, le digo a mi mamá, pues no, no, a mi enamorado que tenía la cámara. ¿Ya? Entonces le digo, trata de grabar, y no sé si se habrá grabado, ¿ya? Que no hemos visto, no hemos hecho... Ajá, la resolución, porque es una cámara de 12, 10 megapíxeles. Megapíxeles, bueno. Entonces, no sabemos si es que habrá captado, no sabemos nada de eso. Y esto ocurrió en Fiestas Patrias, me dice, ¿no? Sí, para el 2 de agosto, a las 4:30, 5:40. De la tarde. Más o menos, sí. De día. De la tarde, exacto. Lo curioso fue que nosotros pensamos que iba a llover. Ya. Porque estaba bien gris el cielo, estaba recontra gris. Y no llovió. Pero no llovió. Ahora, dime, Katia, ¿este Cerro Pumacayán dónde queda? ¿En el mismo Huaraz? Sí, en la misma ciudad de Huaraz. Está cerca de la ciudad del Rosario. Ya. Creo que sí, Rosario es, ¿no? ¿Cómo? Barrio La Soledad, perdón. Barrio La Soledad. Ajá. No, y me sorprendió bastante porque no, no pensábamos, o sea, nosotros creemos en eso, ajá. pero... Incluso hemos ido contigo a Marcahuasi y a Chilca. Ya, muy bien. Pero no creíamos que íbamos a encontrar eso allá. No creíamos que íbamos a tener ese vivimiento, ¿no? Bueno, es Huaraz, pues, ¿no, Katia? Uh-huh. Es Huaraz, tú sabes. Sí. Y, Katia, yo te pido también, por favor, que uh-huh. ahora que termine nuestra conversación, que en el interno dejes tu teléfono con mi productor, José Poicón, porque uh-huh. quiero después conversar contigo sobre este tema. Ya, okay, ya. Okay. Muchas gracias. Gracias, Katia. Ya, ok. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar el menú que tenemos para el día de mañana, mi querido Jimmy Callas, que va a participar en la maratón RBP. Jimmy, el tema de mañana. Extraños seres que viven en las profundidades, rituales antiguos para apaciguar los espíritus de las montañas, testimonios de mineros que se enfrentaron a lo desconocido. Este domingo a las 8 de la noche en Viaje a otra dimensión con Anthony Choi, los misterios de las minas encantadas. No te lo pierdas, solo aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, el día de mañana va a ser un tema muy interesante acerca de los misterios de las minas encantadas. Toda la gente que ha trabajado en minas, ingenieros de minas o trabajadores en general, o las personas que viven en zonas mineras. Por ejemplo, Cerro Pasco, que nos escucha a través de 92.1 FM, nos va a tener la oportunidad de mañana conversar acerca de este tema. Tenemos testimonios muy, muy interesantes de lo que ocurre en las minas, en la zona del el reino del Muki. Pero no solamente eso, hay otras historias francamente alucinantes que conversamos con los testigos el día de ayer, y lo tendremos el día de mañana en nuestro programa, así que no se lo pierdan, los misterios de las minas encantadas. Bien, queridos amigos, nos estamos yendo hasta el día de mañana con la idea de que ustedes nos sigan escribiendo para contarnos acerca si han sido testigos de este interesante incidente, el incidente OVNI y la playa Conchán, que como no, vamos a seguir investigándolo. Que pasen sus conciencias, abran sus razones y no se olviden, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Hasta el día de mañana con más información, más investigación, más exploraciones. Nos vemos, queridos viajeros dimensionales. Radio Capital presentó Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi.